Bienvenidos al episodio 17 del volumen 2 de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el atento Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y también tenemos un nuevo invitado, otro de nuestros patrocinadores y escuchas acérrimos del podcast. Tenemos de invitado a Arturo, que también es uno de nuestros preguntones. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien. Aquí grabando un día miércoles 21 de septiembre, todavía reponiéndome del 18 en mi caso. Extravié mi tarjeta de débito, ¿pueden creerlo? Se fueron rápido los billetes que quedaban en mi billete. Espero que la hayas podido cancelar rápido. No. Afortunadamente la encontré, solo que ahora tengo que ir a buscarla. Estaba en la casa de mis padres. Ah, bueno, menos mal. Sí, no fue nada tan terrible, pero una molestia, sin lugar a dudas. Al menos hasta que te aparezcan los cargos no reconocidos. ¿Qué yo hice qué? ¿Qué compré qué? Papá, sí. ¿Por qué tienes una televisión nueva? Sí, ojalá alcanzara para comprar una televisión con lo que hay en esa tarjeta. Ojalá. Ok. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué te motivó a participar de Tierra Prima? ¿Hace cuánto tiempo que estás escuchando Comic Verso? Yo creo que los descubrí a finales del 2019 o principios del 2020. Y pues me gustó mucho, o sea, me gustaba como la dinámica entre ustedes, el contenido como variado, un poco de todo lo que hablan, las preguntas, las respuestas, el que a veces expandan en los temas que obviamente conocen un buen. Y bueno, nunca he participado en un podcast, entonces luego con esta dinámica que pusieron de Tierra Prima y los invitados, pues me dieron ganas de anotarme para ver qué tal, ¿no? Ser parte. Ok, excelente. Sí, el tour de despedida de Tierra Prima. Sí. Seguimos resistiéndonos a la idea, pero es la realidad. Parece. Ok, ¿dejaste preguntas esta semana para Tierra Prima, Arturo? Sí, creo que sí estuve dejando. Todavía okay. Hoy puse unas. Sí. Ok, cuando nos toque el turno de leer tus preguntas, vas a tener que leerlas en vivo. Déjalas, busco. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros auditores? Me parece bien. Este ya ni chequé en Twitter porque seguramente no hay nada por allá, ¿verdad? Seguramente, pero lo revisaré igualmente. Ok, bueno, pero partimos mientras con las de Discord. Aquí empezamos con JJ2049 que dice, ¿han jugado alguna entrega de Grand Theft Auto? Brevemente, tal vez una tarde o algo así. No, yo no. ¿Sí que les parece saga de videojuegos? Como no he jugado, obviamente no tengo una opinión al respecto. ¿Tú qué tal, Esteban? Bueno, tiene algún grado de polémica, he escuchado por las temáticas, carácter ofensivo de algunos de los elementos del juego, pero no puedo opinar de Grand Theft Auto. ¿Tú, Arturo, juegas? No soy, tampoco soy gamer. Yo me quedé en el Game Boy Advance y ya desde entonces no juego. Sí, a veces me dan ganas de gastarme el dinero en un Xbox o en un PlayStation, pero no creo que le vaya a sacar el provecho, entonces me lo guardo para otras cosas. Entonces no. Creo que nunca he jugado un gran. Yo tengo el 4, creo. Saints Row, creo que es ese. Lo tengo descargado en Steam. Pero lo jugué muy poquito y después no seguí jugando. ¿Qué es lo que me pasa con los juegos que me compro en Steam? Digo, ah, sí, Control está muy barato, lo voy a descargar. Y después no le dedico el tiempo para jugar al juego. Pero estuve jugando Street Fighter V y cosas por el estilo, pero no he jugado Grand Theft Auto. Tengo Saints Row, pero no lo he jugado. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ok, después de eso viene de Arturo, justamente la primera. Y yo respondí, no somos gamers. Bien hostil. Pero está bien. Sí, Arturo. Yo tengo que leer la mía, ¿verdad? Así es. 23 de agosto. ¿Creen en los signos del zodiaco y los horóscopos? Solo en los caballeros del zodiaco, pero no en los signos, no. Buena respuesta. En los signos creo. No sirven para nada. Existen, pero no sirven para nada. Habría que recordar que hace como, ¿qué tiene? Como 10, 15 años, por ahí a alguien se le ocurrió hacer una lectura de los cielos y descubrió que tendría que hacer ajustes para que siguiera funcionando, ¿no? Y había que agregar un nuevo signo zodiacal. Y creo que lo propusieron en algún organismo internacional de astrología. Oigan, oigan, es que hay que ajustarlo y agregar un nuevo signo. Y tú digo, no, estás loco, ¿para qué? Entonces, si alguien cree que eso es exacto, pues no, para nada. Alguien se dio cuenta, oigan, estamos usando algo que es una superstición surgida hace 30 siglos. ¿Creen que sea tiempo de actualizarlo? ¿Habrá que actualizar nuestros datos? Y descubrieron que, pues efectivamente, estaban completamente mal. Yo recuerdo que me divertí un poco porque llegué a conocer a gente que le tocaba escribirlos para revistas. Eso mismo. De hecho, había un locutor de radio que comentaba mucho sus anécdotas al respecto. Y hay muchos casos también de gente famosa. Por aquí comenté con esa anécdota, ¿no? Que creo que Marv Wolfman y alguien más empezaron escribiendo horóscopos en alguna parte y competían a ver quién inventaba las cosas más extrañas para lo de un mes. Sí. Sí, ya son múltiples las declaraciones de ex escritores de horóscopo que declaran que no tienen ningún tipo de ciencia ni de misticismo. Es simplemente un invento. Así que, a menos que recurramos a creer que obra un poder divino a través de sus manos, no tienen ningún tipo de efecto sobre nosotros. Sí, aunque debo decir que hace, que será como 20 años, en alguna ocasión lo habíamos convertido en pasatiempo entre amigos. Por alguna razón cayó en nuestras manos una revista Cosmopolitan y en una sesión de fin de semana. ¿La compraste, Beto? Acéptalo. No. De hecho, uno de mis amigos estudiaba actuación. Entonces, más bien yo creo que él fue el que llegó con la revista. Y sí, nos reímos un buen rato con los test que traía la revista, aparte de la sección de horóscopos. Okay. Que a algunos les daba risa porque el supuesto perfil de personalidad de cada signo correspondían más o menos a nosotros. Todo se vino abajo y una vez que todo el mundo tuvo que pensar que mi hermano y yo compartimos signo zodiacal y nuestra forma de ser no puede ser más opuesta. Entonces, ahí fue, no. Ahí está la excepción que confirma que esto es una patraña. Ok. Martín Volumen pregunta, que lo tuvimos de invitado el mes pasado. ¿Cómo ha sido su relación con la música de The Beatles a lo largo del tiempo? ¿Se ha ido incrementando mi amor hacia los Beatles con el paso del tiempo? No sé, tú, Beto. Suele pasar, Esteban. Le llaman el síndrome del adulto contemporáneo. Probablemente. En mi caso, llegó a tener sus altibajos en algún momento. No sé. La cosa es que desde que era muy niño, uno de mis tíos, un hermano de mi madre, era muy fan. Entonces, desde muy niño siempre hubo una presencia constante de música de los Beatles en casa. Y eso hizo que, pues sí, de niño yo lo escuchara bastante. Y después, sí, conforme fueron evolucionando mis gustos musicales y definiendo las cosas que me gustaban a mí mismo y demás, y lo empecé a dejar un poquito de lado, que de repente también cuando conoces a muchos de los fans más clavados y empiezas a notar actitudes que te molestan, y yo lo hacía extensivo. Ah, si a todos estos idiotas les gusta eso, voy a dejar de escucharlo y cosas por el estilo. Pero pues eventualmente ya te reconcilias y dices, ok, la música no tiene la culpa de qué clase de gente lo sigue. Así es de que en general pues ha sido una presencia constante y mayormente positiva, salvo por algún periodo por ahí de rebeldía en la adolescencia. Bueno, tienes que pensar que habían seguidores de Donald Trump que estaban en la agresión, ¿cómo se llama? El asalto al Capitolio, escuchando la música de Rage Against the Machine. Y eso no es culpa de Rage Against the Machine. A veces la disonancia cognitiva de la gente alcanza niveles absurdos. ¿Qué tal tú, Arturo? ¿Te gustan los Beatles? Sí, sí, sí. A mi mamá le gustaron mucho, bueno, le gustan mucho. Y yo creo que mi acercamiento con ellos fue cuando estaba más o menos en quinto de primaria. De hecho, yo creo que fue un año obsesivo con los Beatles, de escucharlos día y noche. Y bueno, también yo creo que conforme fui creciendo y también conociendo más artistas, a lo mejor me alejé un poquito, pero, o sea, sí, sí me gusta bastante. Cada cierto tiempo regreso a escucharlos, aunque debo de reconocer que no seguí las carreras solistas de los cuatro, de ninguno. Solo me quedé con los Beatles y ya. Pero sí me gustan mucho, aunque no he visto el programa de Get Back. Ajá, no. Lo empecé a ver, pero como estaban muy largos los episodios, no tengo mucho tiempo últimamente de ver. Tienes que dejarlo puesto nada más. No necesitas verlo. Lo pones varias veces y vas viendo distintas partes, pero es como una compañía de fondo. Yo creo que esa es la mejor forma de verlo. Voy a intentar entonces. Porque sí, o sea, como presentarme a verlo nada más así, sí creo que está un poco difícil. Pero sí me gustan mucho. De hecho, mi mamá, en un regalo de, creo que de cumpleaños, sacó todas las, bueno, recopiló todas las letras de las canciones, la engargoló y me la entregó, así como un manualito de las letras de cada canción. Estaba bastante, bastante padre. Yo una cosa que creo que no he mencionado, parte de mi autoaprendizaje de inglés incluyó en buena medida a los Beatles, porque mi primera maestra de inglés en la secundaria era muy fan y le gustaba ponerlo como ejemplo de pronunciación. ¿No te hizo entonces buscar la letra de Lemon Tree? ¿Y por qué de Lemon Tree? Bueno, porque es una canción que siempre usan los profesores de inglés, como se puede ver en los comentarios de esa canción. No, esta maestra solamente utilizaba música de los Beatles. Mi maestro decía que era una forma fácil de aprender a pronunciar. Mi maestro de inglés utilizaba música de Blink 182. Okay. Deduzco que era joven. Sí. O era muy viejo. No, en ese tiempo era joven. Usaba mucho What's My Age Again y All the Small Things. Oh, wow. Sí. Ok. Eso no implica nada. No necesariamente implica juventud, Esteban. Nada más es con qué creció. Así es. Puede ser también parte de. Sí. Mira, en mi caso también he tenido una relación cambiante. Diría que actualmente es amor imperecedero, pero cuando era niño. A ver, en ningún momento me dejaron de gustar, pero hubo una época en que me alejé bastante de escuchar los Beatles. Y de niño mis papás tenían unos grandes éxitos. Entonces me gustaban mucho las canciones que ahora no me gustan tanto, como Yellow Submarine, que justamente es una canción escrita para niños. Esa es la idea de esa canción. Entonces, de pequeño me gustaban varias de esas canciones, las canciones de los primeros discos de los Beatles, que son más melódicas, más tradicionales. El sombrero amarillo, el jardín del pulpo, Obladí Oblada y el martillito de Maxwell. Obladí Oblada y Yellow Submarine, seguro que sí. De Octopus Garden, no. ¿Y Maxwell Little Hammer? Tampoco, porque esas eran de los discos del final de los Beatles. Estos, los que me gustaban más a mí eran de los primeros dos. Y Yellow Submarine. Pero por ejemplo, pasó mucho tiempo antes de que supiera que existía Strawberry Fields o varias de las otras canciones. Actualmente me gustan más, diría que de Rubber Soul Rubber Soul en adelante, me gustan más esos discos de los Beatles. Y a veces me gusta más el White Album y a veces me gusta más el Abbey Road, pero me gustan harto. A mí me gusta mucho Rubber Soul, es muy bueno. Un tiempo estuve traumado con, bueno, de otras canciones, con I Am the Walrus y Eleanor Rigby. Sí, bueno, todas tienen su encanto. Hay canciones que de hecho ni siquiera son tan buenas, pero tienen su qué. A mí me gustan mucho los juegos vocales de Paperback Writer. Sí, es que los juegos vocales cuando van acompañados de armonías es algo que siempre le encuentras algo nuevo. Incluso en canciones menos conocidas, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre que los juegos de armonías que hay en Help también son bastante pegajosos. Help es una de las canciones que me gustaba bien bastante de niño. The Night Before creo que es de esas que no son tan populares y me gusta mucho lo que hacen con las armonías vocales. Sí. Hay una que viene en Yellow Submarine, pero Hey Bulldog, que es otra cosa nada que ver. De hecho, es una de estas canciones que son un poquito, ¿cómo le dicen a esto? Escribir como Lewis Carroll, Jabberwocking, que no, como que no tiene mucho sentido Hey Bulldog, pero la melodía es muy buena. Sí, de repente algo pasó con las letras después de las visitas al Maharishi. No sé qué habrá sido. Por ejemplo, hay una canción que no es muy buena, pero a mí me gusta. Siempre que escucho el Sgt. Pepper, que es Lovely Rita. Es muy buena, muy buena. Me gusta mucho el juego vocal de cómo la canta, la entonación de la canción. Pero sí, me gustan mucho los Beatles actualmente. Pero diría que entre más o menos los 20 y los 30 años no les di mucha bola. Yo creo que cuando menos los escuché fue durante la universidad. Ya después ya fui volviendo a ellos, de a poquito. Sí, tal vez uno los escucha demasiado en una época y los tiende a rechazar. Pero mientras más lo piensas, más ves a los Beatles reflejados en mucha de la otra música que escuchas. Entonces creo que son un poco innegables. Ok, pasando a lo que sigue. Dice Mugi, ¿les gusta el té? ¿Cuáles son sus favoritos y cuáles no les gustan? Sí. ¿Se referirá a marca o tipos de té? Me imagino que tipos, ¿no? O sabores. Hay una amplia variedad de té que me gusta. Creo que esa es una de las gracias del té. Casi como, de acuerdo a tu estado de humor, puedes elegir algún tipo de té. Tradicionalmente el que más tomo es el negro, que es el que más se toma en Chile, que es donde, sobre todo la gente mucho más vieja que yo, es lo más clásico. La gente de mi edad es más y menor, mayor consumidora de café que de té. Pero la gente de más de 50, tradicionalmente por la influencia británica, es consumidora de té. Y té que se preparaba de pésima forma, servía en una tetera arriba de otra tetera. Ok. Parecido a las teteras turcas, pero una versión en la que el té se quema. ¿No aprendiste nada de lo que dice Gail Simone? La forma correcta de preparar el té al estilo británico es calentando el agua en el horno de microondas. También he hecho eso y el agua contenida dentro de un vaso de Plumavit, que es algo bastante riesgoso. Ok. Así que Earl Grey, té negro, té rojo, té verde, sencha, matcha y numerosas variaciones. El té chai lo he estado consumiendo un poco últimamente, pero no me termina de convencer. Yo soy más aficionado al té negro, el de limón y el de naranjo. El de manzanilla siempre lo he asociado a remedio medicinal. Y no soy muy fan del té rojo y el té verde. Por alguna razón no nunca han sido mucho de mi agrado. Ok, Beto, pero cuando dices manzanilla, ¿es té de manzanilla o es té con manzanilla? Porque si no estamos hablando de infusiones de hierba. Y bueno, es que acá es como se preparan la mayoría de los tés, Esteban. O sea, lo de los sobrecitos es cosa mucho más reciente. Además, no sé alguna vez lo comenté, pero yo tenía una tía abuela que era herbolaria. Entonces en el mercado en donde ella estaba, era muy fácil que fueras y compraras las hierbas. No comprabas sobrecitos para prepararte, comprabas las hierbas para preparar el té limón, el té naranjo, la manzanilla, etcétera. Pero el té, cuando dices té limón, ¿lleva hojas de limón, cáscara de limón o lleva no. té y es que, limón? Es que hay un par de plantas, una de hecho sí son hojas de limón y el otro le dicen té limón. Pero en realidad es una hierba que no tiene nada que ver con eso. Y las hay también en sobres. Y por ahí los invito a que si van alguna vez al súper a ver las cajas de té limón, vean el nombre científico de las plantas que se supone que es la infusión en los sobrecitos. Esta es una definición, hay tres plantas una distintas. Definición espuria y lata de té, Beto. Esto sí, es té como vamos, infusión, no té. De la hoja del té. Sí, bueno, es que acá los sobres ya vienen las mezclas y hay infusiones de las hojas que se utilizan como si fueran tés, pero es una infusión directa, sin el té, pero se les conoce como tés por acá y se lo dicen así a casi cualquier cosa de herbolaria. Hay muchísimos remedios que dicen un té de tal y no, en realidad no llevan té, que creo que eso es algo importante que acá en México, y yo creo que incluso hay mucha gente que no sabe que hay una planta que es té. Y que se supone que es el ingrediente central de cualquier té. Aquí casi cualquier infusión de hierbas se le llama té. Es que la palabra tiene ese doble significado. Por eso te insisto en hablar de infusión. Pero acá cuando se habla de té, es té. La planta del té. Y el resto se habla de generalmente de agua de hierba. En términos generales. Más específicamente cuando es de alguna hierba se habla de té con apellido. Té de boldo. Té de manzanilla, té de etcétera. Pero esos no son té, son solamente hierbas en agua caliente. Sí, nada más que el té no tiene denominación de origen, Esteban. Por eso digo, acá la gente dice así. El té lo usan de forma alterna. Pueden decir té limón o té de limón. Y en realidad es una infusión de hierbas. E insisto, hay tres hierbas distintas que se utilizan para eso. Está bien. Pero es que ahí no... Se desordena el gallinero, son demasiadas opciones ahí. Cualquier cosa que se meta al agua es un té. Así que... Yo en ese caso sigo prefiriendo una infusión de hierbas a echarle un sobre de lax o algo por el estilo. Ok. Tú, Arturo, toma, infusiones. Infusiones guión té. Pues yo soy más de café, mucho más de café, pero de té me gusta mucho el chai, el té negro y el té verde. Pero sí, creo que es mi favorito, por mucha diferencia, es el chai, caliente y frío. Creo que nunca he probado el té chai. También soy mucho más de café. Me gusta el sabor, me gusta las especies. Está muy aromático. Muy fresco. Sí, sí, es como un... por lo menos para mí, se me antoja a veces la tarde. Ok. ¿Qué sigue, Beto? Después sigue Martín Volumen. ¿Cuál es el peor concierto al que han ido o cuál es el artista con buen rendimiento que han visto? El peor concierto al que he ido. Uf, los Raconteurs. Para mí. No es que el concierto en sí haya sido malo, pero como he contado un par de veces, la acústica para mi gusto era demasiado mala, entonces era muy estridente, estaba muy saturado el sonido y en el sector donde yo estaba no lo pude disfrutar, no me adapté a ese volumen. Hay gente que lo pasó bien, que estaba cerca de donde estaba yo y supongo que lo escucharon de la misma forma, pero en mi caso no lo disfruté. Ok, en mi caso, aquí cuenta cuando me mandaron de Chaperón. Sí. Entonces tienen que ser los New Kids on the Block. No hay de otra. Por cuestión de sonido, sí me han tocado con mal sonido, pero a veces sin el ambiente si en el concierto. ¿Fuiste de Chaperón de tu hermano o de tu hermana? Hermana. Pero fuera de eso, el tema de la estridencia, si el ambiente del concierto o la actuación del escenario es buena, no me molesta tanto. Digo, viviendo en la Ciudad de México y habiendo vivido gran cantidad de conciertos en el Palacio de los Rebotes, como se le conoce al Palacio de los Deportes, debido a la acústica que tiene, pues es de esperar que alguna vez te haya tocado algún concierto que por lo menos en una buena porción haya tenido un mal sonido, porque sí, la forma en la que rebota el sonido allá adentro es impresionante, y generalmente le toma un rato al ingeniero a agarrarle en modo para ajustar. Entonces, por ejemplo, recuerdo que Inexcess, cuando empezó con muy mal sonido, y fue cosa de unos 15, 20 segundos que se corrigiera, pero en general fue un concierto muy, muy energético y funcionó bien en términos generales. Un concierto que me aburrió muchísimo, aunque también puede influir que yo iba medio agripado, el de Depeche Mode. Yo estaba incluso a punto de quedarme dormido en pleno concierto, lo cual es un absurdo, pero bueno, sea una de mis peores experiencias en un concierto, que era la gira de Songs. No, hasta eso que no, nada más, pues yo se andaba así medio abotargado, no sé, un tanto letargado, sin necesidad de medicamentos, pero sí era la gira del Songs of Faith and Devotion y la verdad es que sí estaba de flojerita el concierto. Sí, curaría que escuché abotargado, Beto, y quería saber qué era eso. O sea, como que te sientes pesado. Ah, ok. O sea, comiste demasiadas botanas. Como si fueras... No sé, ni siquiera recuerdo si había comido algo o no. O sea, yo soy lo de abotargado como pensando en que te sientes como una botarga. Ah, estás inflado, no te puedes mover, sientes okay. Como que tu cuerpo no está bajo tu completo control. Y medio ensoñado. Entonces sí, tal cual fue de que buena parte del concierto me la pasé sentado. Y si no hubiera habido gente brincando en las sillas de al lado, cosas por el estilo, probablemente sí me habría quedado dormido algunos minutos. Pero sí fue un concierto que en general creo que estaba bastante aburrido. Creo que esa gira de Depeche Mode no fue particularmente buena. Que jamás había escuchado esa palabra antes, así que la acabo de conocer. Yo conozco a Letargado, que es lo que habría dicho. Y otro concierto... De hecho, dije las dos. Otro concierto dije en el que lo pasé y mal. Letargado. Sí, sí. Pero a Botargado no la conocía. Bueno, ya tienes un nuevo adjetivo para el próximo programa. Es verdad. La otra canción que... O sea, el otro recital que no me gustó fue en Lollapalooza, el de los Black Keys. Que me encantan los Black Keys, pero ese recital debe haber durado una hora y cuarto, una hora veinte, algo así. Y se sintió muy como que tocaron por cumplir y se fueron. Ahorita que dijiste eso, hay otro que me decepcionó en vivo, en BGMT. Creo que eran demasiado jóvenes cuando vinieron acá. Creo que fue en un Motorrocker Fest, si no mal recuerdo. Y sí fue también así de que, híjole, si sus dos discos están chidos, ¿por qué esto está tan ñe? ¿Y tú, Arturo, qué tal? Yo creo que a lo mejor por expectativas. Fui a ver a David Guetta cuando estaba en prepa, a lo mejor hace unos 10, 11 años tal vez. Pero, pues no. No fue para nada lo que esperaba. El escenario era muy pequeño. Tenía como la producción más básica. Y yo también ya estaba, me estaba empezando a enfermar de gripe. Entonces no me sentía muy bien. Y no, en general no me gustó el ambiente. Estaba muy, muy X. Y como que solo fue a cumplir la fecha. O sea, como que no había mucho esmero en la producción. Creo que también duró muy poquito. Y además era como en esa época de prepa yo estaba muy clavado con la electrónica. Entonces quería ir a verlo y pues al final fue una decepción ese concierto. Y otra decepción, que ni siquiera fue un concierto, fue una vez aquí a San Luis. Estaban programados para venir Infected Mushroom y dos veces se anunciaron, dos veces compré mi boleto y las dos veces cancelaron el mismo día, entonces otra decepción. Pero bueno, esa vez ni siquiera los alcancé a ver, entonces de todos modos ahí están anotados. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, JJ2049, ya que estamos hablando de conciertos, ¿qué les parece el cartel del Hell and Heaven de este año? ¿Son seguidores de alguna de las bandas anunciadas? No tengo idea ni qué es eso ni qué bandas anunciaron. Pues es un festival de metal. Entonces ya sabemos que no es la clase de música que te gusta, Esteban. Ok. Ah, aquí lo vi. Ah, sí, sí, hice algún comentario desagradable aquí, dije. Bueno, no me gustan esas bandas en general, pero definitivamente no me gusta Kiss ni Escape. Sí. Sí, yo Escape nunca le he encontrado la gracia. Kiss tiene sus momentos. Creo que de repente la fama de Kiss tienen una fama negativa que no se han ganado del todo. Son para los que piensan que son malos, pero en realidad son babosos. Y Scorpions creo que podría estar ahí al lado de Europe. Pero no, definitivamente no iría. Solo siento algo de respeto por Megadeth, pero no, tampoco me gusta. A mí sí me gustan algunas cosas de metal. Entonces, por ejemplo, de los que yo he visto del festival este, no tengo ahorita a la mano la imagen. Pero que estaban por ahí Pantera, Scorpions, Slipknot, Judas Priest, Kiss, los que recuerdo haber visto. Recuerdo bastante de esas bandas. Tengo muy buena memoria, Esteban. Y es que en general de esas bandas la única que no me gusta es Slipknot. Lo he notado. Mira, está Scorpions, Pantera, Meshuga, Ark, NMX, Epica. Hay uno que no puedo leer. Cradle of Field. Venom, Possess, Marduk. Hay palabras inventadas ahí que creo que suenan a algo nórdica. Slipknot, Judas Priest, Bad Religion, Trivium. El Chivo. Sí, creo que en general, en mi caso, tiene mucho que ver con cuestiones generacionales. O sea, las bandas más viejas de ahí me gustan. Pantera, Scorpions, Judas Priest, Kiss, no tengo problema con ellos. Pero ya de Slipknot para acá, sí tengo unos problemas. Épica, por ejemplo, ahí con el tema del metal sinfónico, que es muy común en Europa, sobre todo en los países nórdicos. No son palabras inventadas, sí hay muchas bandas por allá. Ya el metal es la música más popular que vas a encontrar en algunos de esos países. Mira, aquí un fanático de Tolkien, porque se llama Tulkas. Ok. Sí, eso también es bien normal, y sobre todo en aquella parte de Europa y hay unos lazos muy, muy cercanos. Casi cualquier banda que vas de metal sinfónico, sus letras hacen un montón de alusiones a libros de fantasía, y Tolkien es un elemento bien común. ¡Caminamos por Mordor! Mira, está Panteón Rococó, tampoco me gusta ese nombre. En fin, es todo de lo que puedo opinar. Sociedad Alcohólica con Z, ¿qué es eso? Esta gente que piensa que si escribe, cambia la C por K y la Z por... La sí. Ya es rebelde, no me convence. Ok, Beto, ¿qué más? Ok, yo el otro problema que tengo con las bandas de metal sinfónico es que a veces hacen trampa. Te pone una chica muy guapa como vocalista y eso te hace que busques videos. Es un agujero negro del que tardas en salir. Pero volviendo a lo que sigue, la que sigue sí es de Arturo. ¿Qué, Arturo? La que sigue es mía. ¿Han leído a Emilio Salgari? ¿Les gusta? ¿Sandokan? Sí. Sí, pero hace muchísimo tiempo, cuando era niño, leí Sandokan. Es la edad correcta para leer a Emilio Salgari. Yo sí, de niño tenía colecciones de libros de aventura y cosas por el estilo, y había muchísimos libros de Salgari. Entonces sé que al menos las sagas del Capitán Tormenta, de los Piratas de la Malasia. Capitán Tormenta lo leí también. Que ese, según yo, son nada más dos libros, ¿no? No sé, leí el que se llamaba Capitán Tormenta. Los de... Okay. Porque es que tiene sagas que luego ni siquiera las cuentan como sagas, porque están también todos los libros de los piratas que están ambientados en el Caribe, y en el caso de Sandokan, pues se supone que Sandokan es como la mitad de la saga de los piratas de los Tigres de la Malasia, ¿no? Okay. Porque hay algunos libros que no siguen a Sandokan, siguen a los que son sus amigos. Las del Corsario Negro son las otras que me refiero, pero esas también son menos libros, que es el Corsario Negro, la Reina del Caribe y alguno más que no recuerdo. Ya mencionaron al Capitán Tormenta. Y hay algunas historias por ahí sueltas. Digo, como tenía colecciones de cuentos y cosas por el estilo, sí hay muchas cosas más. Y de repente hay cosas que luego tengo que checar a ver si era. Si realmente era de Salgari o no. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que durante mucho tiempo confundía cosas de Salgari con otros autores. Pero en general, creo que lo del Corsario Negro. Pero, y los Sandokan es probablemente lo que más disfrutaba junto con el Capitán Tormenta. ¿Con quién podría confundir a Emilio Salgari, Beto? No lo sé. Es que en esas colecciones de libros había cosas de Haggarth y demás. Y de repente, como digo, que muchas eran colecciones de cuentos. Por ejemplo, recuerdo que una cosa que en algún momento estuve convencido de que era de Salgari era la de El Correo del Zar. Que nada que ver. O sea, es... que era Emilio Strogoff, ¿no? Sí, me parecía, y te estaba acordando del guiso. No, pero... El Miguel Strogoff, no sé, el Correo del Zar, pero el otro es el Strogoff. Correo del Zar. Ajá, y no sé por qué yo durante mucho tiempo juraba que era un libro de Salgari, pero era que eran historias que habían contado en los mismos libros. Entonces yo allá hacía alguna asociación que no tenía mucho sentido. Ruso versus ingleses con indio, no sé. Ajá, entonces pues era eso, pero digo, probablemente de las que leí más es de Los Piratas de la Malasia, porque digo que son historias que empiezan como paralelas y después se cruzan, porque son las que siguen a otros dos marinos que tienen nombres hindúes los dos, que después se vuelven muy amigos de Sandokan y Yáñez, pero es ya después de que tuvieron dos o tres aventuras por separado, y en total esos son como 10 o 12 libros. Okay. Los Piratas del Caribe, te digo que según yo leí, si no me recuerdo, como 3 libros, pero también creo que hay más. Digo que recuerdo haber leído El Corsario Negro, La Reina del Caribe y La Hija del Corsario Negro, pero estoy casi de que hay por ahí alguno del Corsario Rojo y algo más, que esos no recuerdo haberlos leído. Pero Beto, ¿por qué Piratas del Caribe? Porque los Piratas del Caribe andaban por América. Sí, por eso. El Corsario Negro está ambientada en el Caribe. Y la Reina del Caribe, obviamente, también. Por eso, pero Sandokan era el Tigre de la Malasia. No. Pero es que son sagas aparte. Ok. O sea, una... Y no, ni siquiera si tenga nombre. O sea, sé que eran en el Caribe. Y digo, sé que era el Corsario Negro, la Reina del Caribe, la Hija del Corsario Negro. Y recuerdo haber visto un título del Corsario Rojo, pero ese no recuerdo si lo leí o no. Y hay tiene un par de libros también de aventuras en el oeste, que de esos no recuerdo bien que leí. Los del el Capitán Tormenta, según yo, son nada más 2 libros, o al menos los que yo leí eran 2, que era El Capitán Tormenta y El León de Damasco. Uh-huh. Ese leí yo. No recuerdo qué más. Recuerdo que leí también alguno que era de África, pero no recuerdo qué título era. Sí, ahí aprendí la diferencia entre una espada y una cimitarra, recuerdo. Ok. Pero porque incluso tenía algunos que eran más como de corte histórico. Uh-huh. Recuerdo también haber leído uno del que no recuerdo ni de qué se trata, que se llamaba Las Hijas del Faraón o algo así. Pero sí, en general, en mi infancia yo fui muy fan de muchas de esas historias. Yo recuerdo incluso cuando se estrenó la película Los Piratas del Caribe, yo lo primero que dije después de ver la película, dije, ok, entonces, ¿para cuándo una buena adaptación de Sandokan? Creo que Sandokan es más complejo, Beto. Arturo, tengo una pregunta para ti. A ver, ¿te gusta Emilio Salgari o solo estás haciendo preguntas aleatorias? No, sí me gusta. Fue mi iniciación a los libros junto con Julio Verne. Julio Verne sí era, lo leí mucho. Creo que leí todo lo que encontré de Julio Verne. Que no es todo lo que hay de Julio Verne, pero es todo lo que está en mi casa. Así que entonces probablemente tengas alguna colección similar a la mía, porque Julio Verne es el escritor de Miguel Strogoff, que sí, insisto, yo en alguna época juraba que era de Salgari, que aparte Verne es francés, Salgari es italiano, y estaban escribiendo sobre un ruso. No, uno está escribiendo sobre un ruso, el otro está escribiendo sobre un inglés en la India. Los dos están escribiendo de lugares que jamás visitaron. Ah, ¿okay? Bueno, eso es lo que tienen en común. Lo tienen en común. Insisto, eran demasiadas historias. Estás hablando de te estoy diciendo que eso lo leía a los, no sé, entre los 6 y los 8 años, quizás. Mira, que existía una editorial. Les recuerdo que yo fui lector voraz. Creo que murió, que se llamaba Andrés Bello, que es un hombre ilustre acá en Chile, y tenía una colección de libros para niños, que algunas eran versiones, eran libros para niños, y otros eran libros para adultos adaptados en versiones para niños. Y eso es lo que empecé a leer cuando tenía, no sé, 7, 8 años, hasta que eventualmente empecé a seguir la colección adulta de la misma editorial. que eran libros baratos. Podías conseguir libros por poco precio, que siempre ha sido un tema polémico en Chile. Los libros en Chile no son baratos y nunca lo han sido. Así que no, nunca lo han sido, es una exageración. Lo fueron en una época brevemente, luego vino el golpe militar. Así que, pero Julio Verne sí leí mucho Julio Verne. Yo los empecé a leer como simultáneamente, pero primero acabé lo de Salgari, o sea, todo lo de Los Piratas de Malasia, porque Julio Verne se me hacía un poco pesado con tanta descripción. Yo pensé que por los viajes, que tenías que caminar demasiado, 20.000 leguas y cosas por el estilo. Alrededor de la luna. Para que tengas una idea de lo que te digo, los libros que te decía, aparte de las cosas de Salgari y de Verne, allá había cosas de James Fenimore Cooper, ya mencioné lo de Charles Haggard, y también había ahí historias de Robert Louis Stevenson, e incluso algunos cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Cómo se llama Swift, el de La Isla Misteriosa? Jonathan, ¿no? No, el de La Isla, no, ese no es. Jonathan Swift es el de Gulliver. Los Viajes de Gulliver. Ajá. No, el de La Isla Misteriosa es Robert Louis Stevenson. Sí. Eso. Sí. Bueno, los dos los leí también. Sí, todos esos autores estaban en esa misma colección. Fue probablemente también mi primer contacto con la literatura de horror, porque creo que había también cuentos de Edgar Allan Poe por ahí. Emilio Salgari tiene Ciclo Piratas de la Malasia, Ciclo Piratas del Caribe, Ciclo Piratas de las Bermudas, Ciclo Aventuras en el Far West, Ciclos Menores, Capitán Tormenta, Flor de las Perlas, Los Hijos del Aire, Los Dos Marineros. Noel, por el amor de Dios, este es un tipo muy prolífico. Yo sobre todo lo que recuerdo es que en el libro que tenía de Los Piratas de Malasia tenía como una biografía y su vida fue muy triste. Recuerdo que se suicidó cortándose las venas como en un bosque. Eso me marcó mucho siendo tan chico. Ok. ¿Y escribió todos estos libros antes de los 48 años, Beto? ¿Qué fue cuando se mató? Sí, era bastante normal que los autores a inicios de siglo... Creo que cuando él se dedicaba a ser escritor es porque de veras tenía mucho tiempo libre. O sea, ve a qué edad murió Robert E. Howard. Pero... Ve a qué edad murió Robert E. Howard y lo que alcanzó a escribir. Sí. Ve el volumen de obra de Rice Burroughs. Bueno, pero Edgar Allan Poe no escribió tanto. No, no, pero él sí pasaba más tiempo alcoholizado que escribiendo. Sí, murió a una edad similar. En fin, siguiente pregunta, Beto. Ok, y la que sigue también es de Arturo. Okay, ya. Ah, sí. Les, y luego entre paréntesis Beto, ¿les gustan los libros de Kurt Vonnegut? ¿Cuáles recomiendo? Desmiéntelo, Esteban, desmiéntelo, demuéstrale que no es cierto, a ver. Me compré Matadero 5, pero todavía no la leo. ¿Qué? ¿Por qué? No sé. Aparte es un libro muy breve. Hace como 20 años que no leo libros por gusto, excepto, la única excepción serían los libros de... ¿cómo se llama esta serie de ciencia ficción que te gusta? The Expanse. ¿The Expanse? Sí, que leí los primeros 5 libros de la saga. O sea, si lees un libro de The Expanse, probablemente sea la más cantidad de páginas que hay en 5 o 6 novelas de Vonnegut. No te estoy discutiendo que debiera hacerlo, Beto, solamente digo que no lo hice. Ok, yo sí soy muy fan de Vonnegut. Lo descubrí en algún momento de inicios de los 90 y sí hay libros que me gustan muchísimo de lo que hizo. Aparte de Matadero 5, que son de mis favoritas, me gustan mucho Cat's Cradle, Las Sirenas de Titán, Desayuno de Campeones y Hocus Pocus, que es una de las últimas. Además de Barba Azul. Cat's Cradle muy está bueno. Hecho en base a la canción de... ¿cómo se llama? ¿Cat Stevens? ¿O Guiquillot? No. Tampoco. No, Cat's Cradle se refiere a un juego que haces con un hilo que te vas enredando en los dedos. Ah, acá se llama, creo que se llama la araña o nido de araña, algo así. Probablemente, sé que en español tiene otro nombre, pero es que ese sí ya leí la novela hasta que ya leía solo en inglés o en idioma original cuando fuera posible. Entonces, por eso Matadero 5 es de los pocos que he leído 2 veces porque lo leí originalmente en español y después lo releí en inglés. Cosa que hice con buena parte de los libros de Vonnegut, pero Cat's Cradle, ese sí, no tengo ni idea de con qué título se publicó en español, pero hace referencia a este juego de hilos porque hay un elemento en la historia que tiene que ver con eso. Mira, hay 2 libros que me derrotaron, Beto, pero no sé si tendrá alguna importancia en que después haya dejado de leer, que son Ulises y La Montaña Mágica. Es 2 cosas que tendrías que haber tenido una muy buena razón para empezar a leerlos. Fue un desafío sí. Personal. Ok, esos los pongo al nivel del Quijote. tiene que haber una razón específica para que lo quieras leer. Esos tres. No, mira, la montaña mágica, lo que pasa es que... A ver. Ulises me resulta incomprensible. Creo que ese tengo que tratar de leerlo en inglés porque en español no se notaba claramente que había un tema con la traducción. La montaña mágica no, porque de partida no lo puedo leer en alemán, sería imposible. Y dos, tenía un desarrollo muy lento, pero estaba bien escrito, me gustaban las conversaciones de la montaña mágica, pero llega un punto en que se volvía demasiado deprimente esa larga permanencia en las montañas. Es un poco como la peste, pero 4 veces más largo. Entonces no seguí. Ya. Sí, pero en el caso de Vonnegut, aparte creo que es un autor bastante accesible. Ya algunos de sus libros tal vez ya se les note la edad, pero en general creo que sigue siendo un autor bastante recomendable. Insisto, yo creo que por lo menos Matadero 5, Desayuno de Campeones, Ocus Pocus y Barba Azul, sí son libros que vale mucho la pena leer. Ok. Y yo le tengo mucho cariño a Cats Cradle y a Las Sirenas de Titán. Ok. JJ2049. Esteban, ¿qué nos puedes comentar sobre lo sucedido hoy en Chile? ¿Es bueno o malo que ganara el rechazo? ¿Estamos listos para hablar de política, Beto, o debiéramos dejar esto para el final? No lo sé. Porque por ahí también alguien más preguntó sobre lo mismo. Pues, como gustes. Yo creo que es más fácil que te desahogues en este momento y después le demos salida con otra cosa. Ok, mira, está muy deprimido. Estamos hablando de la elección para aprobar o rechazar la nueva constitución que se discutió en Chile entre 2021 y 2022 a través del proceso de la convención constituyente que se votó el 4 de septiembre pasado. El 5 de septiembre fue un día difícil para mí, debo decirlo. Estuve bastante deprimido por el resultado de esa elección. Trabajé... circunstancialmente trabajé, como decimos por acá, en un pituto en uno de los locales de votación. Entonces me enteré rápidamente de los resultados que estuvieron. Las votaciones terminaron a las 6 de la tarde. A eso de las 7 de la tarde ya sabíamos que había ganado el rechazo. Así que el resto de ese día, entre las 7 y las 8, fue triste. Porque ganó prácticamente en todas las comunas de Chile. Y... uno esperaba, desde mi punto de vista, que ganara la prueba. O sea, esta es, si la hubiesen aprobado, habría sido la primera constitución democrática en la historia de Chile. Y no, la gente no la aprobó. Hay varias razones que se especulan que podrían haber influido en esto. Creo que uno de los elementos importantes para tener en cuenta es que surge el estallido social. El estallido social... una vez que se llega al acuerdo por una nueva constitución, baja notablemente el fervor de la gente dentro del estallido social, que era uno de los reclamos inarticulados de ese movimiento, porque por algo se llama estallido social y no revolución. O sea, no había un líder, solamente había enojo, rabia. Surge este acuerdo por un proceso constituyente, cuando la gente vota que sí, que quiere nueva constitución, vota también que no participen políticos en la discusión de la nueva constitución, que participe ciudadanos. Y una vez que empezó la discusión, se dieron cuenta también que varios de estos ciudadanos no, tal vez no eran las mejores elecciones para algunos de esos cargos, pero bueno, es lo que se votó. Hubo varias polémicas respecto de la gente que participó. Creo que Chile es un país bastante conservador, entonces a mucha gente le molestó que hubiese personas que se... Por ejemplo, hubo un caso de un tipo que se llama... no recuerdo el nombre, pero el apellido es Rojas Bade, esos son los dos apellidos, que se hizo pasar por enfermo de cáncer, o por enfermo, en realidad no aclaró mucho cuál era su enfermedad. Se daba a entender que era enfermo de cáncer, apareció varias veces en las protestas, demacrado, sin cejas, sin pelo, y con, a veces, creo que salió hasta con vías, como que hubiese estado así conectado a algún tipo de medicamento, protestando en la calle, protestando por la salud, etcétera. Varios de los problemas por los que protesta la gente, que son, a ver, desde mi punto de vista, el hecho de que en Chile el acceso a los servicios básicos sea un privilegio. En la medida que tienes dinero y buena situación económica, puedes acceder a una buena atención de salud, buena educación, etc. Pero cuando eres pobre, tienes dificultad para acceder a esos servicios o accedes a servicios de mala calidad. Por lo tanto, las posibilidades de que sigas siendo pobre cuando naces pobre son muy altas. Hay poca movilidad social. Entonces, este tipo después se descubrió más o menos en la mitad de la discusión que todo lo que había dicho de estar enfermo era mentira. Hicieron una investigación, tuvo que admitir que era mentira, lo expulsaron, pero eso le hizo un daño bastante grave a la convención. También en el acto inaugural estaban haciendo, no sé, creo que era el acto de... Estaban cantando el himno y hubo una persona que empezó a vociferar, a gritar, que quería que las cosas empezaran, qué sé yo. Desconociendo todo el lado protocolar que tienen a veces estas cosas. Y que la gente, a pesar de que no las entiende y no las admire mucho, al final lo ve como algo malo que las personas se salgan de protocolo, que no respeten ese tipo de cosas. Entonces, hubo cierto malestar que se exageró, diría yo, que hubo un... Desde mi punto de vista, hubo una operación mediática más o menos concertada para que la cobertura fuese bastante negativa respecto de la convención constituyente, donde regularmente el enfoque y la forma de decir o la forma de presentar las noticias era de carácter negativo. Simulaba tener algún rango de objetividad, pero el solo enunciado de las cosas, a mi modo de ver, daba a entender que era una cobertura negativa. Entonces, se empezó a hablar hace mucho tiempo de que la gente iba a votar rechazo, hubo mucha gente que la entrevistaron y daba razones que no tenían sustento en el texto que se votaba. Entonces, tal vez uno de los problemas más graves que tuvo fue a nivel dispositivo que se determinara un concepto bastante extraño, que es la idea, o sea, no, extraño para Chile, la idea de que Chile no deja de ser, bajo la definición actual de la Constitución, es un pueblo, una nación, un país. Bajo la definición de este texto que se postuló, eran varias naciones, un solo país. Y cada nación tenía algún grado de autonomía. Y esas naciones estaban compuestas por gente de origen indígena con mayor o menor grado de penetración de práctica de la cultura propia de su etnia. Entonces, establecían, por ejemplo, la posibilidad de que los mapuches, que son una de estas etnias, tuviesen sus propios tribunales. Así que hubo argumentos de que la gente, por ejemplo, no sabía cómo le iban a juzgar, que si cometía un crimen en un sector que era mapuche, los iban a arrestar y los iban a juzgar los mapuches. Hubo un conductor de televisión que dijo que él nunca se sentaría frente a un lonco, que es un líder mapuche. Cosas por el estilo. Que yo creo que sacan a relucir algo que bastante fuerte en la sociedad chilena, que es el racismo de la sociedad chilena. A pesar de que somos un pueblo bastante heterogéneo, no, en realidad bastante homogéneo, bastante mestizo, el sector más acomodado es el sector de mayor porcentaje de raza europea o de otras de otros inmigrantes de otros sectores. El pueblo mestizo compone la mayoría de la gente de clase media. Y el pueblo indígena y el pueblo mestizo componen a la gran mayoría de los pobres. Pero los mestizos, como hemos comentado algunas veces, en muchos casos se ven como blancos. Y es tan, el tratamiento ha sido tan malo y tan generalizado y por tanto tiempo tan sistemático que hay muchos mapuches y de otras etnias, qué sé yo, aymara, cahuéscar, licanantay, etcétera, que no practican costumbres de sus respectivas etnias, las ven con cierto rechazo, lo esconden, no lo defienden con orgullo. Yo recuerdo el caso de conocer gente que es de origen mapuche, que tiene uno o dos apellidos mapuche, pero que no quería saber nada de los mapuches y que siempre sintió vergüenza de su apellido. Otros que hay obviamente que sienten mucho orgullo, pero eso, más que hablar de los problemas de esas personas, habla de cómo te tratan en la sociedad, el hecho de que la sociedad te trate, se burle, te diga cosas, al punto de que tú puedas sentir vergüenza de tu etnia, es decidor, a mi modo de ver, de la actitud racista del pueblo chileno. Y el pueblo chileno te va a decir que no es racista, que es clasista. Pero es clasista en forma racista, donde los blancos tienen más dinero y los pobres y los indígenas O sea, y los mestizos y los indígenas son más pobres. Entonces, por supuesto que hay gente que lo ve desde otro punto de vista, que dice, si te esfuerzas y trabajas, vas a conseguir, bla, bla, bla, y vas a progresar como el sueño americano. Pero eso es bien relativo, que es lo que siempre a mí me ha molestado de ese tema en política, de ser tan individualista en la forma de verlo, cuando hay otras propuestas que no son tan individualistas, pero que apuntan a una... No a igualar a todo el mundo, pero sí a mejorar el mínimo común denominador de la base de la estabilidad social del resto de la gente. También hubo un fuerte componente de noticias falsas, de divulgar cosas que no eran así. Por ejemplo, la idea de que la gente iba a perder sus casas, de que, no sé, muchas cosas que no vale la pena ahondar. Pero un factor en particular por el cual se haya votado rechazo, no lo sé. Otro punto influyente que creo que lo iba a mencionar y no lo dije, es que el proceso partió con... A ver, en Chile hace unos 12, 14 años se cambió el sistema de votación obligatoria por votación voluntaria. Y la diferencia es que cuando era la votación obligatoria, tú para no votar no te inscribías en el registro electoral. Y luego de eso, si te inscribías, tenías que votar para siempre. Era obligatorio, sujeto a multa. Cuando se cambió el sistema, se cambió por un sistema voluntario donde todo el mundo estaba inscrito automáticamente, pero solamente si querías, tenías que votar. Así se votó tanto que haya nueva constitución, como que la constitución la compongan solamente personas que no participen en política, o que no sean miembros del Congreso, mejor dicho. También fue el mismo proceso que se utilizó para la elección del último presidente, donde finalmente el ganador, que es Gabriel Boric, pertenece a un partido político muy pequeño, pero que recibió el apoyo de un gran bloque de partidos políticos que no constituyen una agrupación, una alianza, sino que lo apoyaron circunstancialmente al momento de la elección para unirse contra el otro candidato. Y el plebiscito de salida para determinar si se aprobaba o se rechazaba la convención, o sea, el texto de la nueva constitución, era un plebiscito obligatorio donde todas las personas que podían votar estaban registradas. Entonces, el universo de votantes fue muy alto, el más alto de la historia, y la cantidad de gente que votó apruebo es muy similar a la cantidad de gente que votó por Gabriel Boric. Pero la cantidad de gente que votó rechazo incluye obviamente a los que votaron por el otro candidato, como a una multitud de personas que eran una incógnita porque nunca se manifestaron con su voto, nunca se presentaron a votar. Y decidieron, o sea, y tuvieron que votar en esta elección porque era obligatorio o sujeto a multa. Así que hay demasiados elementos que son difíciles de juzgar cuando cambia tanto tu padrón electoral de una votación a otra. Y esta es la primera y única votación de estas características, es imposible hacer análisis más profundo. Así que, no sé, no puedo explicarte por qué ganó el rechazo, pero yo diría que hay un componente cultural que es muy antiguo, y hay un componente cultural que es más reciente, que es el hecho de que la constitución actual, la de 1980, se impuso a través de una dictadura, y la gente ya la ha vivido, la ha adoptado y la ha utilizado por 40 años, entonces, más de 40 años, 42 años, entonces a estas alturas si le propones algo muy nuevo y extraordinariamente radical, la gente al fin y al cabo quiere cosas más ciertas, no quiere cambios tan radicales, solamente... Probablemente mucha gente solamente quiere cambios que se traduzcan en cosas que pueda entender y que vayan en directa relación con sus problemas más cercanos, más patentes. Cosas que las constituciones realmente no hacen. O sea, los efectos de las constituciones se ven a un plazo bastante largo. Y es difícil que una constitución solucione problemas tan prácticos como, no sé, dificultades inmediatas de las personas. A lo largo del tiempo van a establecer herramientas que te van a permitir solucionar esos problemas, pero ahora y el próximo año y probablemente los próximos 5 años no te van a cambiar la vida inmediatamente. Eso. No sé si divagué demasiado. Sí, creo que divagaste un poquito, pero creo que sirvió para aclararle a mucha gente qué exactamente qué era lo que habían votado y por qué no pasó. Y también del porqué de tu humor de hace... 2 semanas. ¿Así? Sí, yo también lo iba a preguntar esa vez, pero pensé que era muy delicado. Y había que dejar pasar tiempo. Ya cuando vi que lo preguntaron, dije, bueno, ya. Al menos no fui yo. Sí, exacto. Dije, bueno, sí. Si no le gustó la pregunta, no fui yo. Ok, ¿por qué? No recuerdo qué dije en Comic Verso después de esa lección. Es como que... Hiciste un comentario breve al empiezo del programa, porque fue algo de lo que estuvimos hablando antes. Entonces nada más fue como que si no estoy muy animado es por lo que pasó. Sí, bastante sombrío. Entonces a mí me tocó la explicación larga y nada más fue aclaración breve. Si parece que estoy de malas, no preguntes. Sí. Si parece que estoy enojado, estoy enojado. Pero sí, fue una decepción grande para mí. Yo pensé que iba a ganar el apruebo. Y veía que, claro, sí, había varias cosas que discutir de esta nueva constitución, pero que a la vez establecía derechos básicos por los que la gente ha estado reclamando por tanto tiempo, que era mucho más fácil votar una nueva constitución y después cambiar lo que sea que esté mal, que rechazarla y ver qué sale ahora. Porque una de las consecuencias de esto es que el sector que no quería una nueva constitución, que quiere mantener la que existe, se ve como ganador, como que esta elección le hubiese dado la razón a ellos y de que era buena la constitución del 80, que esa es la constitución que ganó, como que si hubiesen estado compitiendo la del 80 con la nueva. Y en realidad lo que pasó es que la gente dijo, sí, yo quiero una constitución nueva, pero esta que me presentan como que no me convence, no me gusta. Pero no significa no quiero una nueva constitución, significa más probablemente quiero que discutan otra constitución. Y esto ya en las 3-4 semanas que han pasado ha derivado en que de que el presidente dijera vamos a empezar inmediatamente un nuevo proceso, los partidos de a poco, sobre todo, o sea, los partidos de derecha se restaran rápidamente de la discusión y dijeran no, sí, ya vamos a ver, queremos establecer nuestras condiciones, el presidente no nos puede presionar, la gente ya se pronunció, queremos que la constitución establezca ciertas garantías, etcétera. Entonces ya están buscando la forma de que la nueva constitución se discuta por gente que sea la gente que ellos quieren poner ahí y que diga las cosas que ellos quieren que diga. Si ese es el gran problema que tenía esta constitución para ellos, es que estaba conformada por gente que no podían controlar y que puso cosas que a ellos no les gustaban. Y esa ventana que se abrió ya se cerró y nunca más se va a abrir. O va a costar mucho. Ya. Puedo seguir hablando más de esto si quieren, pero... No, yo por eso decía que mejor lo sacáramos en medio para poder después meternos con otras cosas. Y mira, ¿qué mejor manera que dejar atrás la política que dejando que Arturo nos lleve de regreso a otro mundo en una pregunta escapista? Okay. Bueno, no he leído nada de Lord of the Rings, solo he visto las películas, pero ¿por qué es tan despreciada la trilogía de películas de El Hobbit? Ok, antes de que respondamos esto, Arturo, ¿te gusta la trilogía del Hobbit? ¿La viste? Sí la vi, me gusta menos que la trilogía original, pero pues me pareció entretenida porque no leí el libro, no he entrado, los libros me intimidan un poco, pero pues no se me hizo mala o tan mala, porque pues, sí he visto muchos comentarios, sobre todo en Twitter, de que es una basura, entonces digo, como yo no tengo punto de comparación, por eso me sale la duda. Mira, yo pienso que la primera película no es completamente una basura, pero la segunda y la tercera sobre todo es bien, bien difícil. Beto, ¿qué ibas a decir? A nivel con segunda historia, ¿cuál de las dos trilogías te parece que es más elaborada o más compleja? La primera. Es que lo es. Claramente. La cosa con el Hobbit es que el Hobbit es un solo libro. Bueno, en realidad el Señor de los Anillos también. Es una novela gigantesca que le dijeron, nadie va a comprar un libro de ese tamaño. En la trilogía del Señor de los Anillos se quedaron muchas cosas del libro afuera. En la trilogía del Hobbit cupieron varios libros más que el Hobbit. Mira. El Hobbit, si lo ves como una sola novela, que es lo que era en realidad el Señor de los Anillos, nada más que le dijeron a Tolkien, ¿estás tarado? ¿Quién te va a comprar un libro de 3 kilos? Divídelo en partes. Y como de todos modos era una... ¿Qué quiere una novela de 1800 páginas? No, y es una estructura bastante común que las novelas cuando son largas, e incluso la novela dentro viene separada, ¿no? Libro primero, libro segundo, libro tercero. Y dijeron, ok, divídelo. Y así terminan siendo 3 volúmenes. Entonces, lo escribió como una sola novela, se volvió como 3 volúmenes. El Hobbit es más chico que cualquiera de las 3 partes. Es menos y es de la mitad más sencilla y más de la breve. Comunidad del Anillo, que es el más corto de los 3. que es la forma más fácil de entrar a Tolkien. ¿Qué es la Tolkien sin meterte en problemas de todo lo de, que inventó de los idiomas o toda la mitología de la Tierra Media? El Hobbit es el acceso perfecto. Es la clase de libro que le puedes dar a un chavito de 12 años para que entienda de qué va Tolkien. Y el Hobbit... Eso es el Hobbit. Es Tolkien que, para dummies. De hecho, el Hobbit es un libro que escribió Tolkien para sus hijos. Ajá. Y tiene esa lógica, es un libro para niños. Y si lo lees ahora, probablemente lo vas a encontrar un poco tonto. Pero es un libro sencillo. La mayoría de la gente lee... Fue a raíz del éxito del libro que el editor le dijo, oye, ¿puede ser más de eso? Y hay algunos adultos que están preguntando. Y dijo, los adultos quieren ver de eso, ¿puedo hacer algo más complejo? Y así nació El Señor de los Anillos. Que por cierto, ya que estamos hablando del Hobbit, hoy que estamos grabando esto, que es el miércoles 21 de septiembre, se cumplen 85 años de que se publicó por primera vez El Hobbit. Y es que para la gran mayoría de las personas, no, bueno, no sé, no puedo saberlo, pero sospecho que para la mayoría de las personas conocieron El Hobbit después de leer El Señor de los Anillos. Yo no. Pero no que ha sido la mayoría de nada, entonces no me sorprende. Pero mi caso, por ejemplo, sabía del Señor de los Anillos, leí El Señor de los Anillos, leí El Silmarillion y después recién leí El Hobbit. ¡Quiero más! Y yo, toma, ahí tienes otro libro. Ya no encontré más, no quiero comprar esos que valen $100 cada uno. Yo leí primero El Hobbit, después El Silmarillion y hasta después El Señor de los Anillos. Porque recuerdo que cuando lo iba a leer, algún amigo dijo, no lo hagas, es muy aburrido. ¿El Silmarillion? Puedes leer otras cosas antes, no El Señor de los Anillos. Ah. Ya había leído El Silmarillion y aún así me dijo, no lo hagas, espera. No, si te leíste El Silmarillion, puedes leer cualquier cosa. Sí, como que yo pensaba, pero... No sé, de hecho incluso me prestó libros de la Dragonlance, la saga original de la Dragonlance. Me dijo, mira, esto es como Señor de los Anillos, pero hecho para no aburrir. Y de hecho se forma un grupo muy similar de aventureros, nada más que pues es muy distinto, ¿no? No van a buscar un anillo. Pero sí, yo tardé algún tiempo en leer Señor de los Anillos, pero ya había leído El Silmarillion, entonces no sé, creo que me dijeron, te va a aburrir, porque no era así. Pero sí, es muy, muy distinto en cuanto al contenido y el tono de la historia. El Hobbit es lo más accesible. Y el problema es que la película del Hobbit pudo haber sido una sola película que hubiese sido la forma perfecta de tener una película que te dejara meter niños y adolescentes a clavarse en El Señor de los Anillos. Pero ya a estas alturas estaba tan clavado con toda la onda tolkieniesca y la Tierra Media Peter Jackson que dijo, pues ya que me dijeron que puedo hacer lo que yo quiera, voy a hacer más. Y se fue a buscar los apéndices, las historias inconclusas y a ver qué tanto más le podía meter. Y lo llenó de un trasfondo que no le hacía falta a la historia. Mira, ese es el tema. Es así, pero no es tan así, como lo dice Beto. Porque uno de los problemas, porque esto originalmente lo iba a dirigir Guillermo del Toro. No se sabe exactamente por qué se fue Guillermo del Toro, pero hay una trilogía de especiales de El Señor de los Anillos que hizo una periodista documentalista, creo que es de origen estadounidense, que viajó incluso a Nueva Zelanda, que es sobre por qué es tan malo El Hobbit, y que es una historia de dos partes, que el chiste es que se transforma en una serie de tres partes. y eso es lo mismo que pasó con las películas, y eso tiene que ver con, no recuerdo ahora las empresas involucradas, pero creo que eran New Line y Warner, donde la productora tenía cierta expectativa de ingreso que no podía cubrir con lo que se esperaba que ganara una duología, por decirlo de alguna forma, con lo que podían ganar dos películas. Entonces exigió que fueran tres. Y no había suficiente material para hacer tres películas. Y eso tenía que ver con los compromisos que existían de distribución de la película. Entonces Peter Jackson hizo la trilogía, pero la tuvo que armar sobre la marcha, porque una vez que Guillermo del Toro abandonó el tema, después hubo una serie de problemas relacionados con actores, con protestas en Nueva Zelanda del sindicato de actores, porque les pagan menos que lo que le pagan a los actores en Hollywood, etcétera. Hubo una serie de problemas. El guión se estaba escribiendo sobre la marcha, y que es una de las razones de que tenga varias partes que son muy malas. Y la película se fue estirando y estirando y terminaron siendo tres partes de tres horas, lo que no se sostiene. El libro no da para tanto. Se meten muchas cosas ahí que son muy circunstanciales dentro del libro. Por ejemplo, cosas que no tienen nada que ver. Hay personajes que no aparecen en el libro, como Legolas o Tauriel, que es el personaje de... ¿cómo se llama? Evangelion Lily. Sí. Que es un personaje absolutamente inventado, porque tampoco lo sacaron de otro libro. ese romance también es absolutamente inventado. Y está basado en cosas muy tangenciales mencionadas por los libros. El hecho de que la familia real de Mirkwood, del Bosque Oscuro creo que se llamaba, que es de donde viene Legolas, pertenece a una raza elfa distinta de sus súbditos, que es a la cual pertenece Tauriel. Y ahí se les ocurrió inventar esta historia así como de realeza, con vasallos y cosas por el estilo. Y ese romance horrible entre Fili y... ¿Era Fili o Kili? Creo que era Fili. Y Tauriel, que está bastante mal trabajado. En fin, hay muchas cosas. También las escenas de acción son bien ridículas, son bien como... le quitan seriedad a la historia. En aspecto, en partes en las que debería tener un poco más de seriedad. Así que yo encuentro que es bastante malo el Hobbit. Me gustó bastante más la primera vez que lo vi, pero yo creo que quería que me gustara. Que es lo que suele pasar, en mi opinión, a mucha gente. Que quiere que algo le guste y le gusta. Pero no quiere cuestionarlo. Y en el caso del Hobbit, la tercera película ya se volvió indesmentible lo mala que era... Y lo excesivamente larga que era. Es aburrida. Y tiene... Los efectos especiales pasan a ser bastante malos. No A pesar de la cantidad de dinero y la experiencia en el trabajo. Hay varias escenas que se ven bastante peor de lo que se hizo un montón de años antes en El Señor de los Anillos. Así que no... Yo, en mi opinión, no se sostiene. Hay partes que me gustan. Por ejemplo, creo que es la escena de... La presentación de los enanos hasta cuando cantan es súper fiel al libro y es bastante una introducción bastante buena, pero luego el desarrollo deja mucho que desear. Sí, en general creo que es el problema. Yo ni siquiera he visto la tercera, o sea, la segunda me dejó tan dato que dije ya, no quiero saber nada. No, yo sí las vi. Me entretuvieron, pero pues no, como les digo, no tenía una referencia. Sí, pero bueno, si te gustan está bien, si no tienen por qué no gustarte. Pero esa es la razón. Ahora, yo creo que en sí son malas películas. Y además son poco fieles al material de origen. Creo que esa es una. Es poco satisfactoria la adaptación. Porque no solo. O sea, el material adicional que meten termina echando a perder la historia. No es como que sea material que tú digas, ah, bueno, voy a agarrar esto y voy a hacer una edición, no sé, de 2 horas y voy a ver esa parte. Está entrelazada con cómo se cuenta el resto de la historia y no funciona bien. Sí, mayormente esa es la cosa. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Pasando a lo que sigue, Rob Calavera. Esteban, leí algo que me pareció curioso, pero creo que es válido. ¿Es cierto que cuando un presidente en Chile termina su cargo, queda como senador vitalicio o algo así? Fue cierto. No lo es actualmente. Uno de los mecanismos de control de estos liberales demócratas que se les ocurrió acabar con la bendita dictadura que salvó a nuestro país de los comunistas fue la institución de los senadores designados. Que no recuerdo todas las características de la institución, pero básicamente establecía que Augusto Pinochet, el dictador, y algunas otras personas que habían sido parte de la junta militar, creo que Rodolfo Stange. Creo que todos los integrantes de la Junta Militar tenían la opción de optar a ser. O sea, tenían la opción de ser senadores vitalicios. Eso significaba que iban a conformar parte de una bancada de los senadores. Que automáticamente entraban y de acuerdo a sus elecciones de vida pertenecían políticamente al sector conservador de derecha de Chile. Lo que artificialmente aumentaba la cantidad de votos de derecha en el Senado. Y por la estructura política de Chile, donde tienes una cámara baja, que son los diputados, y una cámara alta, que son los senadores pueden bloquear todas las discusiones legales. Entonces la idea de tener un Senado donde tu mayoría artificialmente es de derecha y conservadora, pro la constitución que estableciste a través de una dictadura, bloqueabas cualquier intento de modificación de la constitución que no estuviese previamente acordada de una manera ya... muy amplia por la gente, por los partidos políticos. Y además dejabas a una persona que es responsable de la muerte de mucha gente, de robarse miles de millones de pesos, etcétera, en un cargo de alta dignidad en Chile. Donde, claro, tenías a gente que fue prisionera de la dictadura militar, que tenía detenidos desaparecidos, familiares que fueron muertos por la dictadura, y que fueron elegidos después políticos, senadores o diputados, discutiendo con la persona que los mandó a matar, con algún grado de separación. O sea, como estar ahí con Franco, siendo un Montaraz de, no sé, de Andalucía. Entonces, eso se estableció en la Constitución originalmente, y alcanzaron a designar a dos o tres personas. Creo que fue Tanguy, el de la Marina, que no recuerdo ahora el nombre, y Augusto Pinochet. Y luego, los presidentes que terminaban su ejercicio podían optar al mismo cargo de ser senadores vitalicios, que eso permitía un poco equilibrar los poderes políticos, porque tienes una cámara, no recuerdo las, pero ponle que sean 50, no recuerdo cuántos son los senadores exactamente, donde periódicamente iba sumando gente a la derecha. Entonces, son vitalicios, ibas aumentando la cantidad y aumentando el porcentaje de gente de derecha que no era elegida por voto, pero eso no lo podías hacer con la gente de izquierda o de centro. Entonces, el único presidente que optó por ser senador vitalicio y que después renunció al cargo fue Eduardo Frei, que es el segundo presidente después de la democracia. O sea, del regreso de la democracia. Fue primero Patricio Elwin, que no quiso ser senador vitalicio, y luego fue Eduardo Frei, que sí optó por ser senador vitalicio, más que nada por tratar de emparejar un poco el tema de los votos. Y ejerció el cargo hasta que se eliminó esa institución. No recuerdo el año exacto, pero debe haber sido a mediados de la primera década del 2000. 2005, por ahí, no sé exactamente. Pero fue después de la muerte de Pinochet. Ok. Andan con mucha curiosidad y política estos muchachos este mes. Y el mismo Rob Calavera pregunta también para Esteban. ¿Hay algún vino endémico de tu país que recomiendes, de preferencia tinto? ¿Endémico? Así dice. Las vides no son de América, que yo recuerde. Nativas no, hay variaciones que ya son nativas, pero no creo que haya algún vino americano que califique como endémico, pero pues... Mira, creo que lo más cercano que podría hablarse de vino endémico, entre comillas, es el Carmener. Carmener es una cepa de vino francesa. Yo diría que en sabor puede que se parezca un poquito al Zinfandel, aunque en Zinfandel es un poco más dulce. Si es que conocen algo de esos vinos, se podría parecer también aquí, podría ser. No sé, es como un Cabernet Sauvignon más suave. Y el Carmener es, como dije, originario de Francia, pero allá fue afectado por una plaga. Y acá, como la... no sé, se trajo en algún momento, los enólogos no lo confundieron con la cepa del Cabernet Sauvignon y lo cultivaban como Cabernet Sauvignon. Y lo vendían como Cabernet Sauvignon, hasta que vino un enólogo de Europa o algún chileno que venía con mejores estudios de allá, no lo sé. Y se dieron cuenta, ah, mira, pero esta uva es distinta. Ah, ¿en serio? ¿No es Cabernet Sauvignon? No sé, ¿cuál será? Y empezaron a investigar, se dieron cuenta que era el Carmener, y Chile empezó a producir mucho Carmener con ese nombre, más o menos desde la década de los 90 en adelante. Entonces, es una cepa que hasta donde yo sé no se cultiva en muchas partes. Los franceses la recuperaron, no sé si la están exportando, probablemente te cobren el doble o el triple. No sé si se venden los vinos estadounidenses, pero si llega vino chileno es probable que encuentres Carmener, y el Carmener sería lo más parecido que se me ocurre a mí a un vino endémico. Ahora, si por vino en realidad te refieres a licores, hay un par de preparaciones que son propias de acá. La chicha, que es un fermentado de vino que no está, o sea, un fermentado de uva que no está procesado como el vino, que es de corta duración, es bastante fresco, bastante dulce. El pipeño es también un fermentado de uva que eventualmente habría sido vino si es que no lo hubiesen cortado la maduración antes para sacar antes de que se transforme en alcohol y mantenga bastante de la dulzura de la uva, y lo comercializan. Con eso se hace un trago bastante típico acá ya, pero reciente, que se llama Terremoto, que es pipeño, helado de piña, de agua, granadina, y opcionales se les agrega algún amargo. Puede ser amargo de angostura, puede ser Jägermeister, puede ser Fernet o Araucano, que es parecido al Fernet, pero es distinto, no es igual. Y si quieres que sea un poquito más fuerte, le puedes agregar algún licor. No, acá en Chile generalmente se le agrega pisco, Pero si no consigues pisco, puede ser, no sé, vodka. Algún destilado que no tenga un sabor tan fuerte. Eso se me ocurre en vino. Pero está el licor de oro. El licor de oro es, no sé, son, la mayoría son aguas ardientes con alguna algún tipo de cocimiento de hierba. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber de Chile y de la política chilena, Beto? Y de vinos. Ok. Viene otro descanso escapista que es largo, pero creo que partes de eso ya lo respondimos. Mugi, tema de Señor de los Anillos. ¿Qué les gusta de la franquicia? La gran mayoría de las cosas. La construcción de mundo, el desarrollo de personajes. Yo creo que lo. Creo que sería la forma más clara. Para mí, lo más fascinante de cuando estaba leyendo El Señor de los Anillos, no lo supe entender en ese momento, pero a lo largo del tiempo ha sido siempre el tema de este mundo usado, por decirlo de alguna forma. Que sea un tipo que inventó lenguaje, e inventó una historia, e inventó una mitología. No te contó una historia, o sea, lo ves muy claro cuando buscas otras fantasías donde tratan de construir mundos. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter hace un intento de parecer así como que es un mundo antiguo y que han pasado cosas, pero Harry Potter son los años de Harry Potter y punto. El Señor de los Anillos es un mundo viejo. La forma en la que lo escribe te da a entender que pasaron muchas cosas en muchas partes a medida que vas recorriendo Tierra Media. Te cuentan la historia de los lugares de la misma forma que tú, no sé, como nunca he visitado Europa, pero que te visitas Europa y te dicen, mira, sí, esta esquina aquí, no sé, mataron a fulano de tal, pasó tal cosa, hubo la revolución de esto, atacaron, vinieron los franceses, vinieron los suecos, en fin, en todos los lugares han pasado cosas. Y esa sensación que te aporta en la lectura de los libros del Señor de los Anillos, la historia de Tierra Media, te genera este mundo gigantesco que de lo que, no sé, puedes reaccionar de varias formas. En mi caso era un interés mayor por todo lo anterior. Yo quería saber más de los Númenóreanos, quería saber más de los elfos, quería saber más de todas las cosas. Hay otra gente que se abruma y no soporta leer El Señor de los Anillos porque es demasiada información. Pero tiene ese encanto de esa construcción de mundo tan gigantesca y tan épica. Sí, yo a eso lo conocía con construcción de mundo, que justamente lo entiendes cuando ves la cantidad de apéndices y demás, que yo recuerdo que por ahí hay escritores que dicen, un buen escritor siempre sabe más de lo que puso en la página, y creo que se nota, ¿no? Sabes que te está contando una historia, pero que hay muchísimas explicaciones a cosas que él sabe, que ayudan a que tenga claro cómo funciona el mundo que te está narrando. Y creo que en el caso, por ese ejemplo de Harry Potter, recuerdo también que tenía un amigo que era bastante pedante y decía, bueno, claro, por algo no era un catedrático universitario y lo trae una mesera. Me parece una forma muy reductiva y bastante destructiva de ponerlo, pero hay un cierto grado de razón dentro de eso que decía. Y es algo muy común con la fantasía, ¿no? Sobre todo muchos autores nuevos y generalmente se van a construcciones genéricas, ¿no? Tomas elementos genéricos de la fantasía literaria o a veces venida de otros medios y utilizas incluso personajes sí. Que son estereotipos y vas construyendo sobre la marcha. Y en el caso de los anillos la gente, es notorio. Es poca la gente que quiere pasar 40 años escribiendo antes de escribir un libro. Sí, no, y en este caso sí es notorio que tenía un montón de notas y cosas que quería hacer porque también ya cuando te clavas mucho en la historia puedes ver muchas de las escenas que está haciendo la construcción de Inglaterra, a los conflictos europeos de siglos anteriores y demás, o incluso la sola valoración de lo sí. Que son los hobbits, ¿no? Los hobbits es la gente del campo que no entiende los pleitos que trae la aristocracia y de repente se ven metidos ahí, tienes que ir allá y dejar esto allá. Oiga, pero me van a querer matar por eso. No importa, tú ve, es por tu bien. Y el bien de nosotros. Y no lo entendían. Y son cosas que hasta que no te clavas un poquito más y empiezas a analizar el contexto histórico en el que se escribió, pues es a veces un poquito difícil de entender, pero sí, el trabajo detrás de la escritura del Señor de los Anillos es algo que se nota en la obra. Yo creo que eso es lo que hace que se le valore de esa forma, que es lo que responde también la siguiente pregunta de Muy, que es ¿por qué es tan importante la cultura? Es por eso. Y la siguiente pregunta ahí es, ¿les gustan las películas? Sí. Sí, a mí me parece un gran trabajo de adaptación porque toma las partes básicas a construcción de mundo, lo hace de una forma clara y sin clavarse en tantos de los detalles que pueden hacer que la lectura sea pesada, elimina muchos pasajes que son superfluos. Yo recuerdo que en su momento había gente ofendida. Que no estaba Tom Bombadil. Porque eliminaron a Tom Bombadil, que es ridículo porque pues, realmente no es algo que te aporta la historia que estás contando y era nada más para crearte un paréntesis dentro de la historia. Pero en general me parece que son grandes adaptaciones. ¿Leyeron los libros? Pues evidentemente ya hablamos de eso bastante. Dice, ¿qué opinan las películas del Hobbit? También ya lo respondimos. ¿Sus personajes favoritos? ¿Del Hobbit? Pues el tema del Señor de los Anillos, pero imagino que es de ambos, de la saga en general. Yo creo que varía en el caso del Señor de los Anillos entre tres personajes, que son Frodo, Gandalf y Aragorn. Dependiendo de la época en la que leí, yo creo que la primera vez que lo leí, el personaje que más me gustó fue Aragorn. Contraponiéndolo con otra gente que leyó, yo recuerdo que tenía una amiga que leía, también le encantaba El Señor de los Anillos, pero su lectura era muy distinta. Entonces le encantaban, por ejemplo, los elfos, pero que a mí los elfos, sí, los elfos ya, pero no eran lo más interesante. Y recuerdo que le parecía que los personajes variaban mucho de una situación a otra, que Aragorn era como que cambiaba de personalidad, y en realidad cuando vuelves a leer El Señor de los Anillos te das cuenta de que ella tenía razón. O sea, Strider, cada vez que Aragorn cambia de nombre, pasa de Strider a Aragorn a Elessar, cambia de actitud, cambia forma de comportarse, cambia el lenguaje, cambia muchas cosas. Lo mismo pasa con Gandalf. Cuando Gandalf pasa de ser Gandalf gris al Gandalf blanco, el personaje cambia completamente su actitud, su forma de hablar, su forma de relacionarse con el resto de los personajes. Y por supuesto que el otro personaje que me gusta mucho es Sam, que es yo creo que ese es el personaje, el verdadero héroe de la historia. Ese es el personaje que es el responsable de que el anillo haya terminado donde terminó. Porque Frodo no solo no hubiese llegado solo, si hubiese llegado solo o con alguien más no hubiese podido... O sea, nadie más lo hubiese podido arrastrar hasta el Orodrín como lo hizo Sam. Sí, en mi caso, también creo que el personaje de Aragorn era uno de los que más me gustaban cuando leí, y siempre me ha encantado la forma en la que se comportan los enanos. Los enanos para mí eran siempre la parte más divertida de todos estos libros. Y en cuanto a los hobbits, también el personaje de Sam, y Frodo siempre se me hizo un chillón insufrible. Y decía, ¿por qué no le quita el anillo y lo lleva a Sam y nos quitamos de problemas? Que aparte es de las cosas que ahora que están... los quejumbrosos racistas diciendo no, le están cambiando la raza a los personajes. Sam tendría que ser negro y tendríamos al personaje más importante en la trilogía de Señor de los Anillos a un hobbit negro, y ahí sí nadie se quejó de que no era como lo describían en los libros, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el racismo es un componente importante en El Señor de los Anillos. Ya lo hemos discutido, hemos hablado de algo así como un racismo pasivo, por decirlo de alguna forma, institucionalizado, sistémico. El racismo sistémico, que es no es que fuese una actitud racista, sino que era un racismo que estaba tan normalizado que no era algo que se hiciera de forma intencional, ¿no? Estaba ahí porque así eran las cosas. Y el mundo actual, donde la gente ya se ha desplazado de un lugar a otro tanto y encuentra de todas las razas en todas partes, es una de las razones, a propósito de la política que está hablando, de varios cambios culturales importantes en Chile. Y en el caso de Inglaterra tienes un tipo que nació en Sudáfrica, que todos sabemos los problemas raciales de Sudáfrica. Se fue a Inglaterra, era profesor catedrático y está postulando la nobleza de su país, en el fondo. De A ver, los de Rohan, los Rohirrim son, ¿qué eran? ¿Sajones? Uh-huh. Los Númenóreanos serían algo así como herederos del Imperio Romano que estaba en Inglaterra, de los bretones, tal vez. Varias cosas representaban ideales de un tipo que peleó en la Primera Guerra Mundial y que se habló de que era la guerra para acabar con todas las guerras, y 20 años después hubo una guerra peor. Entonces, eso es un factor súper importante. O sea, no surge de la nada la idea de Melkor y Sauron. Entonces, hay varios de esos elementos que están en la psiquis del escritor, que son así. O sea, todos los personajes buenos son blancos, y la gran mayoría de los personajes malos están descritos como parecidos a los árabes, parecidos a los, africanos. africanos negros. Si te quieres ir al racismo más marcado, es cuando te explican que los orcos son elfos echados a perder. Sí. Cuando un blanco te sale mal, se hace negro. Básicamente. Entonces tiene muchos de esos elementos que son indiscutibles, pero la obra no tiene esa intención. No, o sea, de la forma que yo la veo, no tiene esa intención racista, pero es racista. Entonces, ¿qué haces? ¿Defiendes el racismo de la obra o lo tratas de reinterpretar de acuerdo a tus valores presentes? Creo que la segunda opción es mejor, pero bueno, allá tú defiende tu racismo si quieres. Sí, que eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿por qué hay tanta gente quejándose de la serie? Creo que aquí hay dos clases de quejas. Una, que me parece bastante válida porque es cierto, aunque hay una razón, es que la serie empieza muy lento. La principal razón es que les dijeron, tienen 5 años, va a haber 5 temporadas. Hay 5 temporadas garantizadas y está el presupuesto apartado porque Bezos dijo, quiero ver eso y quiero verlo durante 5 años y ya después platicamos y hacemos algo más. Pero tienen 5 años para contarla. Entonces está haciendo un prólogo. Toda esta primera temporada yo creo que la mayor parte de ella va a ser un prólogo. Entonces quienes están quejando por el ritmo, entiendo su queja. No, yo no voy a emitir un juicio hasta no ver la temporada completa y ver la intención de lo que están haciendo. Entonces, la gente que está quejando por eso me parece válido. La gente que se está quejando por la inclusión y el color de piel de los personajes, esos son idiotas y racistas, nada más. Por eso hay tanta gente cansada, porque hay dos vertientes de queja, una válida y que está sujeta a discusión, la otra que es estupidez y ignorancia de la gente, nada más. Ese es el tema de bueno, y también hay una mezcla de cosas. Hay varios elementos de la serie que para los puristas, los ñoños, los nerds del Señor de los Anillos son complejos. Por ejemplo, el protagonismo que tienen hasta cierto punto los hobbits en esta historia. Los hobbits no aparecen en las historias de Tolkien hasta la tercera edad. Que acá estamos. Debiéramos estar en el último tercio de la segunda edad, pero estamos en realidad algo así como en la mitad de la segunda edad. Entonces, hay personajes que no debieran haber nacido y que están interactuando con otros personajes actualmente. O sea, sí, adaptación, Esteban, adaptación, no traslación. Para explicarlo ñoñamente, en la segunda edad, los anillos del poder son creados alrededor del año entre el 1500 y el 1600 de la segunda edad, y la caída de Númenor es como 400 años después, por ahí por el año 2000 y algo. Y la guerra de la Segunda Alianza, no, mucho más, eso es como el 2400. La guerra de la Segunda Alianza son 200 años después de la caída de Númenor. Entonces hay 1000 años de diferencia entre la creación de los anillos y la guerra de la Última Alianza, que es más o menos hacia donde apunta la historia. Acabas de hacer que me acuerde de un viejo sketch de Saturday Night Live, de la época en la que se estrenó la trilogía. El episodio en el que estuvo como invitado Sir Ian McKellen, en el segmento de noticias, empieza todavía estaba Tina Fey con Jimmy Fallon, y empieza Tina Fey a dar noticias relacionadas con las películas de los anillos, pero intencionalmente empieza a pronunciar mal los nombres. No, y es que entonces Frido hace esto y empieza a corregirla. Él la está corrigiendo, y cada vez que la corrige, está sentado al otro lado Ian McKellen y nada más le gritan oído. Cada vez que le están diciendo las cosas mal intencionalmente, nada más para que ventile que es nerd y se sabe toda la mitología de los dioses. Hiciste que me sintiera igual, pero sí, vamos, se está tomando muchísimas libertades. Y la siguiente pregunta también va un poquito por ahí. Dice, ¿creen que tenga futuro la nueva serie? 5 años garantizados, ese es el futuro que tiene. Después de eso no sabemos. Mira, Ar-Pharazôn nace, de acuerdo a la línea de tiempo de la segunda edad, el año 3118, que es el personaje que estamos viendo como el consejero de la reina Miriel. Los anillos del poder son creados en el año 1590, es decir, 1600 años después. La caída de Númenor es en 3319. O sea, nosotros estamos viendo por un lado un personaje que es Celebrimbor, que es el creador de los anillos, uno de los creadores del anillo, influenciado por Sauron, en el año 1600, con un personaje que dentro de la historia de Tierra Media nace en 3250, por ahí, no, antes, no, 3118, y la caída de Númenor es en 3319, es decir, 1700 años después de la creación de los anillos. Y la guerra de la Última Alianza parte en 3430. O sea, hay muchísimo tiempo entre un evento y otro. Hay personajes que están ahí interactuando con otros que, no, como dije, no deberían ni siquiera haber nacido. Pero bueno. Y en ese momento, Esteban nos hace una demostración práctica de por qué mucha gente cree que son libros para clavados. Y que conste que lo estoy diciendo yo, para que lo pongan en contexto. Pero bueno, esa es otra de las fuentes de reclamo. A mí, al punto de molestarme, no. Simplemente me tenía muy confundido. Tuve que repasar las fuentes porque dije, no me cuadre esto. Era eso. Ok, sigo con la nana de preguntas de Muy. Dice, ¿creen que es hora de un remake o nueva adaptación de los libros originales? No. Hay ediciones extendidas y de buena calidad, entonces no hay necesidad. Si es así, ¿quieren que lo dijera? No, nada. ¿Y tienen precisamente para el caso? No, tampoco. No sé, yo creo que El Señor de los Anillos lo podrían hacer como serie si quisieran, porque en realidad si quieres hacer una adaptación fiel necesitas más tiempo que el que te dan las películas. Ahí derechamente sí necesitarías, no sé, yo creo que unas 3 temporadas de 10 episodios, algo por el estilo. Y tendrías el riesgo de que siempre te compararían contra la trilogía de películas, así es de que dudo que algún día suceda. Pasando a lo que sigue... Arturo, ¿qué preguntaste ahora? Sí, vuelve a hablar, por favor, Arturo. No, lo estaba escuchando. ¿Les gusta, el trabajo de Anthony Bourdain? Sí. En términos generales, sí. Tanto su trabajo de ficción como... Sobre todo los programas, yo no tanto por la cuestión de la cocina. A mí creo que algo que siempre me ha traído mucho es el saber de culturas de otras partes. Y en ese sentido creo que tanto No Reservations como Parts Unknown eran cosas que me gustaba mucho por la forma en la que te presentaba estas otras culturas, siempre con un lugar importante para la comida, pero creo que el hecho de visitar otros lugares y mostrarte la cultura era algo que me gustaba mucho. Y a nivel ficción, pues lo que hizo en términos de cómics, que según yo creo que sí comenté por aquí los dos, ¿no, Esteban? Tanto Get Jiro como Hungry Ghost, ambos coescritos con Joel Rose y con arte de Landon Foss. Entonces ya a mí sí me gustaba bastante su trabajo en términos generales. Sí, a mí me gustaban los dos programas, no los he visto todos, pero me gustaba, bueno, todo lo que menciona Beto y también el sentido del humor de Bourdain. Me gusta mucho el sentido del humor negro y cínico de Bourdain y lo payaso que era también, o sea... Era parte de... El tema de, por ejemplo, viaja a Rusia y fantasea con que es un espía de la CIA. Y después empieza a comer y cada una de las presentaciones de los platos que come en Rusia los hace como introducciones de películas de James Bond. Entonces es un ñoño de muchas cosas que a nosotros nos gustan y otras que por supuesto no conocemos. Que gracias a su programa, que ya tenía y que gracias a su programa también adquirió muchísima cultura y tiene la posibilidad de conocer varias cosas de una mirada bien distinta de la que regularmente tenías para ese tipo de programas. Tangencialmente relacionado con cómic, vean el capítulo en el que va a Cleveland y conoce a Harvey Pekar. Sí, que es bastante bueno. Sí, está Marky Ramón también en ese episodio, ¿no? No recuerdo si es el mismo, pero en la misma época también aparece por ahí. Sí. Así que sí. ¿A ti qué te parece Anthony Bourdain? Yo no lo vi mucho, pero lo que llegué a ver sí me gustaba. Le gustaba mucho a un tío. Y sobre todo lo que me gustaba ver, a veces parece como la comida más como un pretexto para poder hablar de la historia de los lugares que visitaba, de cultura general. Entonces eso es lo que más me atraía. Digo, no soy un chef, no soy alguien que sepa cocinar muchas cosas, pero me gustaba todo lo que el trasfondo de lo que podía llegar a aprender nada más viendo los programas. Entonces sí me parece muy interesante. Y a ver si logro encontrar luego ahí por ahí capítulos para volver a verlo. Mira, yo creo que lo más decepcionante, creo que está en Prime Video y en Prime Video está solamente con audio en español, por lo menos acá en Chile. Que no me gustó para nada el doblaje que tienen. Así que yo te recomendaría buscarlo en Pirate Streams, si es que puedes irlo viendo en orden. Creo que puede que haya bastante por ahí en YouTube o en ¿cómo se llama este sitio alternativo? Vimeo, Dailymotion. Dailymotion. Ahí puede que encuentres algunos episodios de Parts Unknown y de No Reservations. Lo buscaré. Pero sí, yo creo que podrías buscar así como... Yo creo que el episodio de China lo tienes que ver sí o sí. Si es que te interesa, podrías partir por ese. El de Rusia también es bien entretenido. vino a Chile, pero no es muy buen episodio. El otro que vino a Chile es el gordito que era amigo de él, ¿cómo se llama? El de Bizarre Foods, Andrew Zimmer. Pero los guías que consiguieron acá en Chile no fueron buenos, en mi opinión. Así que sí, podrías partir. Seguramente debe haber alguna de México también. Y lo de los contactos tangenciales con los cómics es algo que se dio varias veces, hasta como coincidencia, ¿no? Porque recuerdo que cuando falleció, resulta que durante mucho tiempo cuando vivió en Nueva York, vivió mucho tiempo en el mismo edificio en el que vive Matthew Rosenberg. Y Rosenberg contaba anécdotas que era bastante sencillo, que él muchas veces le tocó que al regresar tarde de alguna parte al edificio, lo encontraba en la planta baja platicando con el portero del edificio. Me gustan algunas de las afirmaciones dogmáticas y aleatorias de Bourdain, como decir, si entran a un restaurante y ven que hay un gato, significa que es un buen lugar para comer. Cosas por el estilo. Pero hay algunas que sí puedes hacerle caso. Por ejemplo, cuando te dice, si pasan por algún puesto de comida callejera y ven una cola de gente esperando para comer, pasen a comer ahí. Por algo es. Sí, eso sí es sabiduría popular. Igual, así me ha pasado cuando llego a andar con mi hermano en la calle y vamos a comer en la calle. Si hay opciones para elegir, elige siempre la que tiene más gente. Aunque puede parecer impráctico o ir contra la sabiduría del momento. Ah, pues acá no hay gente, mejor voy acá. Existe una razón por la que de un lado hay gente y del otro no. Generalmente, si dice, hoy aquí está lleno y está la gente esperando mucho rato, ¿por qué no pasan al local del frente que están todas las mesas vacías? Bueno. Por algo es. Por algo están vacías. Sí. Bueno, pasando a lo que sigue. JJ2049. Si tuvieran un puesto en un tianguis, ¿qué venderían? No creo que soportaría la vida vendiendo en un tianguis. Volvería loco. No nos dio muchas razones de por qué tendrías que tener un puesto o exactamente qué. Entonces podría aplicar la de... Podría vender libros o cómics. Y ser pedante y venderle solamente a quien yo quiera y solo si considero que se lo merece. Creo que ese es prerequisito para vender libros en un tianguis, Beto. También podrían ser discos y sí. Ser como ¿por qué quieres comprar ese disco? ¿Sabes acaso la historia de los Beatles? ¿Cómo se te ocurre comprar el Sgt. Pepper? Exactamente. Entonces creo que yo lo podría aplicar tanto con libros como con cómics o con música. Creo que podría ser pedante en cualquiera de las categorías anteriores, Beto. En algún momento lo negué. Justamente de eso estoy hablando, Esteban. ¿Tú, Arturo, qué venderías? Creo que yo también vendería libros. Libros o, a lo mejor, pines. Pines así como decorativos. Es lo único que se me ocurre ahorita. Yo creo que me iría por los libros. Yo me iría por algo que ojalá se venda poco y dé mucho dinero. Cosa de atender a la menor cantidad de gente posible. Si tengo que elegir esa vía, que sea de esa forma. Tú no quieres un puesto en un tianguis, Esteban. Tú quieres una tienda de antigüedades en una ciudad llena. Algo de así. Y le pongo los precios para que ni siquiera me pregunten. Es probable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues está Mugi. ¿Por qué los jóvenes suelen decir que la vida se acaba a los 30? Porque soy un idiota. A ver, Arturo, defiéndete. Yo no creo que la vida se acabe a los 30. No. Yo tampoco entiendo por qué mucha gente parece que le tiene miedo a los 30. Me faltan dos años, un año y medio tal vez, para llegar, pero no, de hecho me llama la atención. ¿Cómo tal vez? ¿De dónde proviene la incertidumbre? Bueno, pues es que en mayo. Ok. Sí, pero no entiendo la versión de llegar a los 30, creo que... O sea, yo creo que la frase tiene que ver con la idea de que tengas o estés obligado a adoptar cierto grado de responsabilidades en tu vida. Casarte, tener hijos, bla, bla, bla, como que fuese algo obligatorio. No es así. Nada es obligatorio. No tienes por qué hacerlo o no hacerlo. Si quieres, hazlo. Y si no quieres, no lo hagas. Y creo que en los últimos años ya, creo que eso sí cambió un poquito esa percepción, sí. ¿No? Sobre todo creo que justamente la generación que está empezando su vida laboral está como que. ¿Y creen que con estos salarios y estos trabajos yo podría comprarme una casa, casarme y tener hijos? Entonces creo que son expresiones que vamos a dejar de ver, ¿no? Poco a poco. Sí. ¿Qué más? Así es, de que pues ahí nos dio una serie de preguntas que iba a decir en vivo. ¿Qué tanto es cierto que los 30 son los nuevos 20 y los 40 los nuevos 30? Pues nada, absolutamente nada. Los 40 son los 40. Los 30 son los 30 y los 20 son los 20. Sí. Pero los puedes vivir como quieras, puedes ser tan irresponsable, ajá, como se te ocurra, así que puedes seguir siendo veinteañero a los 40 si quieres. Ahí está el tema de la edad física contra la edad cronológica y la edad psicológica. Son tres cosas distintas y cada quien es libre de tomarlas como guste, excepto la física. ¿Sabes cómo notas? Generalmente está fuera de control. ¿Sabes cómo notas que tienes 30 y después cómo notas que tienes 40? ¿Cómo? Porque te emborrachas a los 20 y al día siguiente puedes funcionar. Te emborrachas a los 30 y al día siguiente te puedes levantar a la mitad del día. Te emborrachas a los 40 y estás... Estás incapacitado por un par de días, probablemente. Carezco de la experiencia alcohólica para verificar esa aseveración, Esteban, pero está bien. Yo diría que me di cuenta después de los 30, cuando después de ir a jugar tocho o básquet, al día siguiente me rechinaban las rodillas. Ahí fue cuando dije, ok, ya no tengo 20. Y los 40 es cuando dices ir a jugar. ¿Y por qué haría eso? Ese es el punto, pero en fin, dicen que ¿en qué década de su edad es en la que se han sentido más cómodos? Todavía no lo descubro. ¿Beto? Yo creo que en todas he encontrado algún momento que me sentir cómodo con mi vida en ese momento. Entonces no creo que podría ser así tan tajante decir esta fue mejor que las anteriores. Creo que todas tuvieron, ¿Arturo?, un poquito de todo. Yo también he disfrutado las etapas, todas mis etapas, digo... Pero también respondiendo a su siguiente pregunta, a lo mejor una etapa que disfruté mucho y que sí me gustaría de repente volver a vivir, sobre todo porque eran menos responsabilidades y por el ambiente de que estaba, es en la preparatoria. Disfruté mucho la preparatoria. Entonces, a lo mejor a veces sí, creo que es la época de mi vida que a veces sí veo con nostalgia. Pero en verdad disfruto todas. Todas las etapas las he disfrutado. Digo, mi papá alguna vez me dijo que tenía que ir a aprender a apreciar las etapas de la vida para sacarle lo bueno, entonces eso trato de hacer. Mucha sabiduría ahí. Sí, creo que todas las etapas tienen algo bueno y potencial malo. También hay que tener la inteligencia de sacarle el jugo a las distintas etapas, que a veces uno no la tiene. O la madurez emocional, puede ser varios aspectos ahí que pueden influir, pero sí, hay oportunidades perdidas y oportunidades aprovechadas y uno tiene que... A veces te pasan cosas, así es la vida. Sí, pasando a lo que sigue, bueno, aquí está, es de las que podemos omitir, porque era Mugi preguntando también sobre lo del no a la constitución, por qué pasó, qué sigue y cuál es la percepción entre la población. Pues ya es algo que tocaste hace un rato, entonces ya, quedó cubierto. Así es de que la que sigue es una vez más de Arturo. Y es, ¿vieron? ¿Les gustaba la serie Gárgolas? La vi y me gustaba. Sí, mucho. De hecho, no sé si escuchaste los especiales de Young Justice que pusimos para nuestros patrocinadores. No, ese, como no vi toda la temporada, me he saltado unos especiales como el de Young Justice y los de Wicked and the Divine, porque como no los he visto, evité escucharlos para tener spoilers. Lo menciono porque el creador de las Gárgolas es Greg Weisman, que es también el productor ejecutivo y showrunner de una etapa de Young Justice. Entonces, en esos especiales hablamos tangencialmente de Gargoyles un par de veces, Beto, ¿no? Sí, un poco. Que Weisman, pues ya sabemos que se involucra en varios proyectos buenos, porque también hay que recordar que era el socio de Dave Filoni cuando lanzaron Rebels. Y sí, Gárgolas creo que es una de las grandes series animadas de los 90. Creo que tenía al mejor villano que he visto en televisión, que es Xanatos, que es la versión mejorada del Lex Luthor. Y la capacidad de trabajar historias a largo plazo o de dejar elementos argumentales ahí colgando y retomarlos muchos episodios después es notable en Gárgola. No sé si quieres agregar algo, Beto. No, pues en general eso me parece que era una serie bastante bien escrita, bien trabajada, que tomaba algunos temas de fantasía medieval sobre todo y los transportaba a una época presente de una forma muy entretenida, que la verdad es que cuando lo ves detrás, que fueron que tres temporadas, deben ser alrededor de 80 episodios, imagino que a lo mejor un poquito menos, 70 y tantos. Creo que en general fue una serie bastante buena y la verdad es que envejeció bien, que es algo que no pasaba con muchas producciones de la misma época, que de repente cuando revisitas, híjole, pues esto en su momento me gustó mucho y la verdad es que no estaba tan bueno. pero así como serie noventera, creo que de repente puedes voltear atrás y yo me atrevería a decir que dentro de lo que quepa de la comparación, es una serie que envejeció de una forma tan digna como la Batman The Animated Series, por ejemplo. Diría que sí, estoy de acuerdo. Otra pregunta tuya, Arturo. Otra pregunta mía es, ¿tienen o les gustan los libros cómics versión annotated? No tengo. Y a mí sí me gustan todas estas cuestiones de annotated. Yo alguna vez lo dije que me encanta de repente ver cosas sobre procesos. Una de las razones por las que me encantaba comprar películas en DVD o Blu-ray era justamente por los extras, en donde tienes toda la explicación o los comentarios del director o los guionistas explicándote por qué lo hacían. Y en el caso de cómics no tengo ninguno. Y por un amigo leí los de Sandman, pero por alguna razón en su momento decidí que prefería invertir dinero en cosas que no hubiera leído todavía en lugar de eso. Pero pues cada vez que iba a casa de este amigo sí era de sacar alguno de los tomos y echarle una realidad. Pero a mí en general toda esta clase de cosas que te permiten echarle un vistazo al proceso creativo detrás de algo siempre me ha gustado mucho. En cualquier cosa, sean libros, cómics, películas, series, es una parte que siempre me ha gustado mucho. El ver el detrás de y el proceso creativo, la explicación detrás de las referencias o cosas que informan mucho de lo que pasa en una historia. Beto, me estoy quedando dormido, así que propongo que nos saltemos las dos preguntas que siguen y rematemos con la última pregunta de Arturo. Me parece bien. Entonces nada más déjame marcarlas para guardarlas para la siguiente ocasión. Y entonces vamos con lo de Arturo, que fue lo que preguntó el día de hoy. Para Esteban ayer. Así es. ¿Les gustan las series tipo CSI, NCIS, Criminal Minds, La Ley y el Orden? Sí, sí. Sí y sí. En algunos casos creo que... Sí, en términos generales sí. Podrían trabajarse bastante mejor, pero sí, todas esas series me gustaron. Sí, es lo que se conoce como procedural, ¿no? Que en términos generales todas encajan dentro de eso. Y incluso con los distintos sabores en esas series, ¿no? De CSI, por ejemplo, soy mucho más fan de la de Las Vegas que de cualquiera de las otras, porque tiene un tono muy, muy distinto. En el caso de NCIS, y la primera... la encuentro más entretenida, pero como serie encuentro que no es la que me gusta más. Criminal Minds me gustan mucho las primeras temporadas y creo que después perdió mucha fuerza. Y de Law & Order... ¿Cuando se va Martin Patinkin? Mayormente sí, creo que es un buen punto de medir. Que la cuando se va Íñigo Montoya, la serie ya no es lo mismo. Sí. Sí, no sé, como que se volvió un poquito más repetitiva en tono, los conflictos no tenían el mismo peso, no sé. Algo pasó por ahí, no sé también qué tanto cambio ha habido. Creo que Joe Mantegna no es lo mismo que Mandy Patinkin. No, con todo y que es un gran actor y creo que su personaje estaba bien, como que no, la dinámica dentro de la serie no era la misma. Y en el caso de Law & Order, yo prefiero mucho más la serie original. Pese a que la más popular de todas es la de la Unidad de Víctimas Especiales. SVU. Que a mí en particular no me agrada mucho. La primera temporada me gustó y también después creo que se convirtió en algo demasiado repetitivo y que tiende a sermonear a la audiencia, que es algo que siempre me ha molestado. Sí, vean esto que es tan terrible. Miren, aquí hay niños en un container. ¿Cómo puede ser así el ser humano? Y lo peor es que hizo que los dos protagonistas se volvieran un par de hígados insufribles. Sobre todo la mujer, creo que aquí sobre Meloni después se le bajó, pero los dos se convirtieron en un par de personas que, híjole, ¿qué forma de sufrir si te toca tener que entrevistarlos y sentarte 15 minutos a hablar con ellos? Par de hígados. Oye, Christopher Meloni yo creo que cortó por lo sano porque se fue en la temporada número 9, pero sí. Mariska Hargitay ahí está, esa serie se la van a sacar de sus dedos muertos. Sí. Sí, y también, por ejemplo, me gustaba mucho Criminal Intent, que no le fue tan Criminal bien. Criminal Intent es mi favorita de las tres. Bueno, ya de las cinco. También ayuda mucho tener a Wilson Fisk ahí como protagonista, ¿no? Pero es muy bueno. Sí, era tenía un grupo de protagonistas más... Bueno, era D'Onofrio, en realidad, porque... Sí, no, nada que ver con Catherine Hervey era una actuación... Ok, pero no es la gran actuación y el jefe tampoco era tan notable. Sí, no, pero D'Onofrio le daba un peso bien específico a esa serie y era muy, muy bueno. Y las de tipo médico, que es la sí, era como una mezcla de Sherlock Holmes con Columbo. Algo así. Y ahí nos pone también como si ya las series médicas, ¿no? Arturo, ¿qué ejemplos pusiste? ER, Doctor House y The Good Doctor. Sí, sí, y no tanto. Yo no he visto The Good Doctor. ER me gustan sobre todo las primeras temporadas. Creo que también esa, ya después de 10 o 12 se empezó a volver repetitiva, pero en general bastante buena. Y House, igual que casi cualquier versión de modernizar a Sherlock Holmes, me va a gustar mucho, excepto Elemental. Yo creo que ER tuvo un bajón más o menos entre la salida de... A ver, el bajón partió con la salida de George Clooney, pero diría que se asentó con la salida de Anthony Edwards. Y creo que hasta que no le dieron la vuelta a Noah Wyle, al personaje de Noah Wyle, no retomó. Así que yo creo que se fue de vacaciones más o menos entre la temporada 9 y la temporada 11. Y diría que de la 12 en adelante es bastante buena, aunque nunca llegó a ser mala la serie. House me gustó mucho hasta la penúltima temporada. Creo que la última temporada es horrible. Y la que más disfruté, que me mataba la risa, es la cuarta, cuando aparecen los nuevos doctores y los hace sufrir a todos los postulantes. Peleense a muerte por este trabajo. Es quizás la más entretenida. Pero insisto, es que ahí fue un golpe de genial de decir, ok, vamos a... ¿A qué se dedicaría Sherlock Holmes si viviera en el presente? Y creo que fue una forma bastante interesante de darle un giro. Sí. Y esa personalidad desagradable y tenerlo como protagonista, creo que es algo que hace que House fuera tan entretenida. Coincido en que la última temporada es bastante mala. La penúltima no me molesta tanto, pero la última sí. Sí, creo que ya fue de tenemos que acabar con esto porque ya no sabemos qué hacer con ella. Sí, creo que esa idea de juntarlo con Cody y después hacer esta tontera de que entra con el auto y después se separan y buscar el conflicto y crearlo de esa manera tan exagerada, creo que fue un error. La cuarta temporada creo que fue brillante en todos los sentidos, creo que es la mejor escrita y la mejor filmada. Creo que la escena está de estos dos capítulos donde House está tratando de acordarse dónde estaba y por qué andaba con la perra degolladora. Y qué es lo que le había pasado y está consistentemente ahí tratando de casi diciendo que su vida vale menos que la de su novia, básicamente Wilson, y House un poco estando de acuerdo. Creo que esa dinámica es muy buena, pero esos primeros episodios donde están todos los personajes ahí matándose por ser parte del equipo, creo que es muy bueno. Lo que sí es que no me gustó el cambio del equipo. Ahí patearon el tablero, creo que fue una buena decisión, pero cuando llega... El personaje que más me desagradaba era el cirujano plástico. El resto de los personajes... Pero es que estaba hecho para ser irritante. Creo que Amber se debería haber quedado, pero el cirujano plástico era el que se tenía aquí. Pero estaba hecho para ser irritante, justamente. Sí, sí. Entonces, pero aún así no... Era intencional. No era mejor que la dinámica que estaba antes con Chase, Cameron y... Uy, se me olvida cómo se llama... Omar Epps. No recuerdo. Entonces, creo que cuando cambió la dinámica, no mejoró la dinámica. Creo que ese fue el problema. Pero esa cuarta temporada fue muy buena. Sí, en general, bastante buena la serie. Y también tenía el apoyo de buenas actuaciones, incluso con papeles menores, ¿no? Muchos sí. Actores invitados, que incluso en un episodio hacían un muy buen trabajo. Sí, otra serie que me gustaba mucho de este estilo es The Mentalist. Pero The Mentalist yo diría que muere... Bueno, la serie técnicamente termina en su temporada 7, pero yo diría que murió como a la mitad de la sexta. Okay. Así que eso, Arturo. ¿A ti te gustan todas esas series o no? A mí sí me gustaban. ¿O solo curiosidad por saber si nos gustan o no? No, sí me gustaban. Yo creo que mis favoritas eran Criminal Minds y NCIS. NCIS la original. Después yo creo la Ley y el Orden, la de las víctimas especiales. Y la que menos me gustaba de esas era CSI, de hecho, y la que menos me gustaba de las de CSI era la de Miami. Mi mamá y yo generalmente nos burlábamos del personaje de Horacio. ¿De los lentes? Sí, como, sí, todo lo sé, todo lo puedo. Como que, ay, por favor, salte de aquí. Y vamos a ir dos americanos a Brasil, vamos a matar a 20 personas. Nos vamos a devolver a Estados Unidos y nadie nos va a tocar. Sí, era un poco ridículo, pero bueno. Y del tipo médico, ER me gusta. Digo, no creo que nunca la vi de seguidillo como para tener una continuidad, pero me gustaba. Doctor House igual. Y The Good Doctor Creo que nunca he visto un capítulo completo, pero a mi mamá le gusta bastante, entonces de repente veo pedacitos con ella. Está entretenido. Creo que es, siento que es como un Doctor House, pero light, en cierto sentido. Pues, claro. Sí. Está bien. Es un poco inconsistente en cuanto al tratamiento de del autismo del personaje, del protagonista. Es una de las cosas que no me gustan tanto de la serie. A mí me recuerda un poco a Sheldon de Big Bang Theory. A veces. Sí, pero es que Sheldon no era autista. No. Le hacían chistes de que era autista, pero este personaje se supone que sí es autista. Pero a veces actúa autista y a veces es extraordinariamente sociable. Entonces esa es la parte que no me gusta mucho. Y que se volvió excesivamente melosa y romántica. Me gustaba más cuando vivía en un departamento, tenía una caja, una cama, un televisor y un vecino que se metía a sacarle plata. Esa parte no las he visto. He visto, yo creo que las más nuevas con ti de pareja. Sí. Sí, bueno, ya aparece al principio, pero el tiempo que se demoran en convertirse en pareja es toda la primera y segunda temporada. Pero los primeros episodios, yo diría que la primera temporada es muy buena de Good Doctor. De ahí se va, a mi gusto, va decayendo. Así que eso, en general. Ya son las 12:37 en Santiago de Chile. Creo que es hora de ir cerrando este podcast. ¿Lo crees? Acá es más temprano. Sí, pero ayer no me acosté temprano, antes de ayer no me acosté temprano y mañana de nuevo tengo que trabajar, entonces creo que es hora. A los 20 no te preocupaba eso, estima. Pero ya no tengo 20. Esa es la diferencia. Ok, Arturo, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta o alguna otra cosa que quisieras comentar antes de que nos despidamos. Bueno, solo espero que la operación de Beto salga bien, que sea rápida, exitosa. Gracias. Muchas gracias por invitarme, por recibirme, por responder a mis preguntas. Y bueno, también le comenté a mi novia que iba a estar con ustedes y me pidió un saludo, así que saludos para Monse, para que sepa que no olvide la petición. Que te acuerdas de ella. Así es. Al menos cuando te pide que lo recuerdes. Sería grave si no pasara el día. No, sí. Lo tenía muy presente. No, pero muchas gracias. Para América y el mundo, un saludo para Monse. Ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A Arturo lo pueden encontrar como Lemesie López. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de Tierra Prima. De hecho, si la están escuchando antes de la primera semana de octubre, es porque son patrocinadores y se los agradecemos. Y si quieren que Tierra Prima continúe, tienen que mejorar sus aportaciones, o aportes, como decimos en Chile, o sumarse más gente a esta cruzada por mantener Tierra Prima viva. Apuesto que pensabas que esto lo copiaba y lo pegaba cada vez que hacíamos una despedida, Arturo. No. Yo. Porque debería hacerlo, probablemente. Me gusta mucho la despedida de donde quiera que escuchen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre. Creo que fue de las primeras, o sea, como de lo que se me quedó desde los primeros episodios. Bastante distinguible. Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de Comicverso. Y bueno, en redes sociales, como ya mencionaste, es en Albion 2112. Y pues fuera de eso tengo un blog donde generalmente publico reseñas de cine, cómics, libros, series de televisión, que lo encuentran en logrardeseades.blogspot.com. Participo en otros podcasts aparte de este, mayormente el de Revista Comicase, que es el poderoso podcast Comicase. Lo encuentran con ese nombre como Podcast Comicase o el podcast de Comicase Revista en casi cualquier plataforma de podcast. Ahí es cuasi semanal o cada vez que el director de la compañía se acuerde de que tiene un podcast, tenemos un episodio nuevo. Y más o menos cada 3 semanas participo también en De la Ciencia a la Ficción,